Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy vamos a platicar con dos de mis amigos de la comunidad de Warhammer 40,000 para actualizarnos de la situación del juego a partir de la novena edición. Así que quédense a escucharlos junto con sus notitas variadas de Wargames y demás. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata de novena edición, y bienvenidos al episodio número 69 de Enfermo por los Juegos Podcast. Como les decía hace un momento, el día de hoy les traigo una plática con dos de mis amigos de la comunidad de Warhammer 40,000, Necropitch y Beto López, que son ambos miembros del grupo de Warhammer 40,000 competitivo, un grupo de WhatsApp donde se resuelven dudas, platicamos acerca de lo que va saliendo del juego. En fin, pues ellos son expertos del juego, realmente son muy clavados, se meten mucho en las reglas y nos van a platicar acerca de cómo se encuentra el juego a partir de que salió la novena edición a mediados del año pasado. Y algunas cosas que les pueden ser útiles a los que estén considerando entrar al juego, pues quédense a escuchar lo que nos vienen a platicar mis amigos, porque realmente pues ellos saben bastante de este tema. Pero antes de comenzar, les recuerdo a mis patrocinadores, Red Queen Games, que tiene para ustedes wargames de miniaturas como Warhammer 40,000, Age of Sigmar, Blood Bowl, todo lo de Corvus Belli como Infinity, Aristeia y demás. Así como muchos otros juegos de miniaturas, juegos de mesa, pinturas y un montón de cosas que los van a tentar y les van a llenar los ojos, así que dense la vuelta por su catálogo en redqueen.mx. Y para que tengan una mesa digna de cualquier libro de Warhammer 40,000, chéquense lo que tiene para ustedes KRB Studio, que maneja tokens de acrílico, mats de neopreno, accesorios de MDF y cosas que ustedes no saben que necesitan, pero que cuando las vean no van a poder dejar de pensar en ellas. Así que chequen su catálogo en facebook.com/KRB Studio. Y para que sus miniaturas dejen de verse tristes y grises, dense una vuelta por Hobby Cancún, que tiene para ustedes varias líneas de pintura, como son Ronin, Vallejo, Citadel y los materiales auxiliares que ustedes necesitan para que sus miniaturas queden hermosas al momento de llevarlas a la mesa y puedan seguir pintando dejando volar su imaginación. Así que chequen su catálogo en hobbycancún.com y recuerden que utilizando el cupón Enfermo por Hobby Cancún tendrán un descuento en su compra, no aplica en toda la tienda y con un pedido mínimo de 400 pesos. Los invito como siempre a apoyar el trabajo que vengo haciendo en este espacio, así como en mi canal de YouTube y por las distintas redes donde me encuentren, que puede ser por medio de un apoyo mensual en patreon.com/enfermoplj, por un donativo único por medio de paypal.me/enfermoplj, pero sobre todo y muy importante, dejándome un comentario donde sea que ustedes vean publicado este podcast, suscribiéndose en cualquiera de las plataformas que están disponibles, siguiéndome en redes sociales y pasándole la voz a alguien para que yo pueda contagiarlos de la fiebre del plástico y cada vez seamos más los que estamos metidos en este delicioso hobby. Y ahora sí, vámonos con los comentarios y saludos del episodio anterior. Y respecto al episodio anterior, el del costo de los wargames, pues vámonos a iVoox, a los comentarios, empezando por JPRex que dice: ¿qué tal, Enfermo? Ya volví y pues aquí en Guate no es tan caro, ya que somos pocos, pero aquí solo hay wargames de Games Workshop o los de Marvel o Star Wars, y por lo mismo no sale tan caro, pero el man de la tienda también vende Bandai y pues ahí es donde el precio aumenta. Para dar un ejemplo, los precios son como el Combat Patrol de Lobos, en dólares anda por aquí en 130 más o menos, 1250 o 1300, eso en pesos serían 3200. En fin, gracias por amenizar la tarde, adiós. Nos vemos, JP, muchas gracias por el comentario, y pues es interesante, ¿no?, que allá solamente tengan una tienda y pues bueno, menos mal que no les da los precios muy manchados porque pues los tiene agarrados definitivamente, pero bueno, ahí seguimos, JP, te mando un abrazo. Después, en un comentario bastante amplio de Calazar que me dice: hablando de la pequeña cápsula de 30,000, es gracioso el siguiente pensamiento. Magnus tiene un gran rencor y no se diga el odio de la Legión de los Mil Hijos sobre los lobos espaciales. Sin embargo, debería tenerlo más sobre Lorgar, los portadores de la palabra y sobre todo Erebus, ya que fueron los que iniciaron la hoguera, pero a la hora del asedio del Palacio Imperial no tuvieron una participación tan importante. Prácticamente les aplicaron un pisa y corre. Cobardemente huyeron sin más. Al menos Magnus regresó a vengarse de los lobos cuando ya lo vimos en su forma de demonio primarca, pero no veo que Lorgar haya hecho lo mismo con los ultramarinos. En el fondo solo puedo escuchar una gallina cacareando jejeje. En cuanto a los precios, tal vez me gustaría agregar la compañía TT Combat. Me refiero principalmente al juego de Drop Fleet Commander. Para quien no sepa aún qué es Drop Fleet Commander, es un juego de batallas en el espacio donde controlas flotas de naves de distinto tonelaje con el fin de controlar objetivos militares tanto en estaciones espaciales como en tierra en tu lucha por la conquista planetaria. Digamos que es el heredero espiritual del antiguo Battle Fleet Gothic de Games Workshop, u otro símil que se me ocurre aproximado es el de Star Wars Armada. Más información en el canal del Enfermo en su versión YouTube. Gracias. En fin, una caja de inicio cuesta 65 libras, 1755 aproximadamente, con las dos facciones que conocemos de las Colonias Unidas de la Humanidad contra el Azote, que sirven para jugar partidas tipo escaramuza, skirmish, a razón de 7 naves por jugador, además de incluir sus marcadores, dados, que pueden sustituirse por cualquier dado de 6 caras, libro de reglas y cartas de activación. Sin embargo, existen unos sets llamados Battle Fleet que incluyen más o menos 1200 puntos en unidades para jugar un enfrentamiento mayor, Clash, por tan solo 100 libras, o lo que es aproximadamente 2700 al día de hoy. En ellas se incluye un promedio de 18 naves de distintos tamaños, así como su mazo de comando y cartas de activación. El plus a todo esto es que las reglas se encuentran disponibles para descargar de forma gratuita en su página, solo en inglés. Es más, también se encuentran para descargar e imprimir en papel los tokens necesarios para jugar, marcadores de estaciones espaciales y mapas. Lo que hace de esto una excelente opción para iniciar, claro, los precios antes expuestos están sometidos a impuestos de aduana, pero considerando que te puedes ahorrar el reglamento, los tokens, las estaciones espaciales, por si no quieres comprar las miniaturas, y los dados, puede ser cualquier dado de 6, la verdad no deja de ser una buena inversión. ¡Wow! Muchas gracias por toda la información, Calazar. Y sí, realmente fue una tremenda omisión de mi parte. Digo, no sé por qué se me fue el juego, siendo que yo aquí lo tengo. Y la verdad es un juego muy padre. Las miniaturas son hermosas. Es muy divertido, es muy dinámico. No he podido jugarlo todo lo que quisiera, pero realmente es una muy buena alternativa. Es muy diferente además porque es de naves. Y fíjate, yo no lo pondría con armada. Definitivamente es un juego que se juega de una manera muy distinta. Porque digo, los que ya hayan escuchado el programa de armada dicen, a lo mejor es una armada con otras cosas. No, realmente es muy diferente a mi gusto el sistema de juego. Los objetivos son bastante distintos y es mucho más dinámico. A mí me encantó Drop Fleet Commander y tengo ganas de retomarlo, de poder jugar más. Pero efectivamente, como dice Calazar, es un juego que vale muchísimo la pena porque los precios no son para nada sangradores, ¿no? Pensando en comprarte una caja de flota, así tal cual, y unos dos o tres adicionales, porque no necesitas todas ni necesitas las más grandes, pues igual con unos 4,000, 5,000 pesos, cuando mucho ya tienes tu facción completa casi casi, ¿no? Entonces, qué bueno que me lo recuerdas, Calazar. Muchas gracias por toda la información. Te mando un abrazote, viejo. Después Fer Díaz que me dice, enfermo, buen programa como siempre. Nada más unas pequeñas anotaciones en cuanto al Infinity, utilizando mi caso personal como ejemplo. Yo entré al juego con Panoceanía y el sector de Varuna, sectorial que hasta donde tengo entendido no tiene Army Pack. Compré todos los monitos en cajas por separado y en total gasté alrededor de 4,000. Sin embargo, esos 4,000 me dan para armar unas listas variadas todas a 300 puntos con alta variedad de perfiles. Pude haber gastado menos, pero me dio por comprar support packs y drones que sirven para todos los sectoriales de Panoceanía, no solo para el mío. Adicional a eso, me compré una caja de escenografía donde vienen 4 piezas de escenografía de cartón duro, tokens, marcadores y regletas. Considero que el Infinity es un juego buenísimo, muy dinámico y que se juega bastante rápido, por lo que puedes echar una partida o dos en la misma noche. Y lo más importante de todo, en Infinity no te cobran las reglas para nada. Todo N4 y ETS lo puedes descargar de la página y está en español, lo cual se traduce a más monos. Claro que puedes comprar el reglamento alrededor de 1,500 pesos, pero insisto, si están en internet no hay necesidad de comprarlos. En conclusión, entrar a Infinity con un army en forma te puede salir en menos de 4,000 pesos si sabes qué cosas comprar, pero más que nada considero que el verdadero costo de un juego de mesa versus un wargame radica en si tienes con quién jugar, porque si bien puedes comprar juegos de mesa usados por 500 pesos, está difícil jugarlo varias veces porque el juego se quema rápido. Y tu army, si tienes comunidad, lo puedes jugar varias veces y nunca vas a repetir la misma partida, puesto que la toma de decisiones siempre influye en el rumbo de la partida. Sin más por el momento, muchas gracias por el programa y ojalá que pronto hagas un programa sobre wargames muertos, como por ejemplo el Guild Ball, que era mi wargame favorito. Barato y dinámico, pero que desafortunadamente fue cancelado. Muchas gracias también a ti, Fer, por todos estos datos precisos que nos das. Están muy buenos y la verdad, como lo mencioné, Infinity es un juego bastante, bastante accesible. Creo que el único tema, como dices, es que hay que saber qué comprar. Para eso, pues ya tienes que estar cerca de la comunidad o por lo menos un amigo que te asesore bien, que te explique de lo que tratan los distintos ejércitos. Porque, por ejemplo, eso de los sectoriales, pues yo hasta el momento no tengo idea clara porque no me he metido. Yo nada más me dejo llevar por los monos. Pero, pues bueno, es cosa de que te acerques un poco, ya sea a estudiar las reglas, a conocer a la comunidad. Pero una de las grandes ventajas, como mencionas, es que el reglamento lo puedes descargar completo. El libro, si lo quieres, pues ya es un accesorio, es nada más para tener ahí y coleccionar cosas por el estilo. Pero pues con 4,000 pesos, comprarte un army completo, o bueno, comprarte una cantidad de miniaturas que te permite jugar varias listas, realmente vale mucho la pena. Y me encanta eso que dices, yo estoy muy de acuerdo contigo. Un juego de mesa puede salirte barato en el sentido de que te compras una caja, ya sea usada, como mencionas, una nueva, pues una fracción de lo que te cuesta un wargame o lo que te cuesta entrar bien a un wargame, pero que definitivamente lo vas a jugar una o dos veces y probablemente nunca más vuelva a salir. Vas a necesitar estar comprando constantemente juegos de mesa nuevos para mantener la frescura, digamos. Salvo algunos a lo mejor muy contados o personas que tienen uno o dos juegos favoritos y ya no piensan comprar más, pues bueno, salvo esos casos particulares, como digo, van a ir consumiendo más y más y más. Y lo vemos comúnmente, ¿no? Pues yo tengo una colección de juegos de mesa enorme, los cuales muchos de ellos solo han salido una vez. Y en cambio los juegos de miniaturas, los wargames, con un mismo ejército durante años, no puedo llevar la cuenta de las veces que he jugado. Y eso solo hablando de un juego, eso solo hablando de Warhammer 40,000. Cuando ahorita, por ejemplo, que mencionaba Calazar, Drop Fleet Commander, ese solo lo he jugado como dos veces. Sin embargo, pues con otras dos o tres veces ya se pagó, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Por ponerlo en esos términos. Y la verdad es que cada uno de los wargames de miniaturas en los que te metas te va a dar muchísimo tiempo de diversión. Y si el día de hoy digo, no voy a jugar en años tal juego, y regreso a lo mejor en dos o tres que haya cambiado la edición, y pon tú que tenga que conseguirme las nuevas reglas, actualizar algunas unidades o lo que sea, puedo retomarlo y jugar sin ningún problema, ¿no? Y si no, jugar con las reglas viejas, con los amigos que tengan las mismas, y podemos seguir dándole muchas, muchas vueltas más a la misma inversión, ¿no? Pero en fin, muchas gracias por todos los datos, Fer, y seguimos por aquí. Después, mi queridísimo Eric Domínguez Guontola, que dice, posiblemente el comprar juegos de mesa sea invertirle lo mismo que un wargame, pero creo, solo creo, que un juego de mesa tiende a ser solo el juego nada más, y muy contadas ocasiones existen expansiones. Al igual que en el juego de mesa puedes incluir a más personas en una partida, a diferencia de un wargame que por lo regular son uno contra uno. Aunque claro, en cualquiera de los casos siempre termina uno compre y compre y compre, y lo más interesante es que luego uno ni quiere hacer cuentas de lo gastado, sino simplemente referencia a lo disfrutado. ¡Wow! Maestro Eric, aquí debería poner un gong porque está muy chingón eso que dices. Realmente no es un gasto, sino son experiencias, es la diversión, lo que disfrutas, ¿no? Está muy chido lo que planteas también tú, el que los wargames en su mayoría, bueno, los wargames de miniaturas, en su mayoría son uno contra uno, pues sí es una dinámica diferente porque, por ejemplo, juegos de mesa, pues uno los saca cuando viene la familia a visitarte o cuando vienen amigos una noche y pueden jugar 4, 5, 6 personas dependiendo del juego. Y wargames son más actividades uno a uno, que te quedas de ver con un amigo, que te vas a un torneo o cosas por el estilo. Y por eso yo lo he dicho varias veces, no hay que uno esté mal, son distintos tipos de experiencias. Yo por eso no me peleo ni digo, no compren juegos de mesa, solo métanse en wargames. No, no es cierto, pues yo tengo de las dos, porque de las dos disfruto. Me gusta mucho jugar cuando vienen varios amigos a casa y que juguemos dos o tres juegos distintos, nos la pasamos muy bien, pero también disfruto un chingo esa experiencia de uno contra uno con mis muy buenos amigos, que nos estamos ahí horas dándonos en la madre y luego de eso nos vamos a comer, cotorreamos, nos la pasamos muy bien. Entonces, en realidad es como dices, el disfrute, lo que te dejan los juegos, no es un agujero en la cartera, sino son un chingo de experiencias. Un abrazote, Guantolada. Después, mi querido tocayo Josh, que dice, hola Olita, coste, qué tontería, esas cosas no se cuentan en dinero, se cuentan en alegrías y en experiencias. En definitiva, muñecos. Buen análisis sobre gastos, aunque yo en 40k dejé hace muchos años de calcular el gasto y los puntos que tengo en mis ultramarines. Y hablando de ultramarines, qué manía con creer que son los malos en el tema de monarquía y esos herejes de los portadores. Solo cumplíamos órdenes, jajaja. Sí, completamente de acuerdo contigo. Mira, cuando leí el libro de los portadores, no puede dejar uno de empatizar un poco y decir, chales, les... Vaya, el castigo estuvo drástico, pero aún así, yo no me pongo de lado a los portadores. Lo siento por mi querido Overlord y todos los que sean portadores de la palabra. A mí me caen bien gordos. Lo siento, no los traigo. Los ultramarines no son mis favoritos, pero pues no les tengo manía tampoco, ¿no? Sino simplemente... Pues efectivamente ellos estaban ahí cumpliendo sus órdenes, pues para eso son muy buenos, para cumplir órdenes. Pero los portadores no son víctimas, definitivamente se lo ganaron a pulso y todo lo que les pasó después se lo siguieron ganando. Pero en fin, el gusto se rompe en capítulos, ¿no? Muchas gracias Josh, te mando un fuerte abrazo hasta allá. Y después Mau, que dice, primero compra, compra, después no, modérate. Y ahora compra, compra, enférmate más, decídete ya, jajaja. Lo de siempre, mientras cumplas con tus obligaciones, cómpralo para lo que te alcance y te guste. Cada quien se da sus gustos y es feliz a su manera. Saludos Enfermarion, soy Mau. Muchas gracias Mau. Y sí, ya sé que eres tú porque ya por fin abriste tu cuenta en iVoox, entonces ya se ve tu nombre ahí. Y sí, completamente de acuerdo contigo. Bueno, con un extra, ¿no? Compra para lo que te alcance y te guste, ya que cumpliste con todo lo que tienes que cumplir, porque eso es muy importante. Si dejas de cumplir en algo por estar comprando tus juegos, pues ahí ya estás mal. Ahí sí ya es un problema, ¿no? Mientras en tu casa cumplas todas las responsabilidades, todas las obligaciones y después gástate lo que te dé la chingada gana, siempre y cuando no haya un tercero afectado, ¿no? Digo, porque si el hobby o bueno, el vicio en el que te quieres gastar tu dinero implica a lo mejor afectaciones a otros, pues ya no está chido, ¿no? Y digo, no necesariamente en violencia, sino que pues hay distintas maneras en lo que puede algo perjudicar. Pero ya no hablemos de cosas de señores, mejor sigamos hablando de monos. Así que sí, compra y compra y compra. Tú hazme caso, Mau, compra y compra y compra. ¡Saludos, viejo! Y pasando a los comentarios en Facebook, dio bastante de qué hablar por lo visto. Ahí en mi página me comenta Rubens Acomodado, dice: muy buen análisis con pesos y centavos. Tienes razón, yo tenía la idea de que era más caro de lo que en realidad puede ser. La encrucijada en mi caso es que tendría que escoger entre Board Games o War Games, porque no hay cartera que aguante los dos, a menos de que seas un profesional como tú. Un abrazo, mi estimado enfermo. ¿Cuál profesional? Nada más insisto, enfermo, como dices. Pero muchas gracias, Rubén. Sí es necesario de repente ponerse un poco de autocontrol, pero sobre todo pues decidir qué es lo que más te llama, ¿no? Digo, igual probar un wargame puede ser que no afecte mucho, pero como mencionaba hace rato, pues es más para jugar de uno a uno. Si tú tienes una familia con la que juegas constantemente, o si tienes un grupo de amigos que frecuentas, pues a lo mejor el de repente aislarte para jugar wargames de uno contra uno ya no funciona tan bien, ¿no? Entonces, pues depende de intereses y de tu entorno, de tu contexto, pues que te puedas decantar por cualquiera de los dos, ¿no? Te mando un abrazote, Rubén. Luego, mi queridísimo Jorge Silva, que dice: Wild West Exodus se juega alrededor de 1200 puntos. Un starter post-set de 1300 contiene alrededor de 600 a 700 puntos. Con dos sets existen diferentes por cada facción, puedes empezar. El reglamento se puede descargar gratis en inglés y en español. Los accesorios que se requieren comprar aparte son las cartas de activación y puntos de acción. El set de reglas de 800 pesos incluye reglas, cartas, tokens, condiciones, reglitas y templates de área y los 4 dados de 10. ¡Saludos! Gracias por la información precisa, Jorge. Y sí, lo que yo tenía duda, por ejemplo, es de cuántos puntos se necesitan para una partida. Pero bueno, ya que nos lo aclaras aquí, un starter, una de estas cajas, los pose, 600, 700 puntos. Entonces, pues sí, más o menos, ¿no? Dos cajas de estas y a lo mejor un personaje o dos o de estas unidades auxiliares, pues para tener ya un ejército completito, ¿no? Sigue, bueno, no un ejército, una facción, sigue siendo una alternativa también muy buena. Por eso a mí Wild West Exodus se me hace muy atractivo, tanto por el costo como por la calidad de las minis. Y el juego está bien chido. Tenemos pendiente una partida tú y yo, viejo. Un abrazo. Mi querido Bruno, que primero deja un comentario que dice: apenas lo voy a escuchar, voy por unos comentarios y vuelvo. Y luego un muy buen análisis de los costos de entrada para Wargames. Creo que a pesar de lo impactante que pueda parecer la inversión inicial, se trata de objetos que mantienen su valor y que pueden ser utilizados una y otra vez. Creo que la clave es acercarse de manera paulatina y agregar unidades según pase el tiempo. A menos que se cuenten con dinero a puños, lo mejor es ir poco a poco. Finalmente, creo que invertir en monitos es mucho mejor que pasársela en el agua o vivir en un casino. Saludos y gracias por un nuevo episodio. Gracias como siempre, Bruno, por todos tus comentarios. Y pues sí, o sea, insisto, sin entrar en esa comparación que muchas veces decimos, ¿no? Y yo me incluyo ahí. A ver, mujer, ¿qué preferirías? ¿Que me esté gastando esto en alcohol y en viejas? Pues no, eso ya es nefasto, ¿no? Pues eso ya es algo negativo. Pero si dices, si me lo gastara a lo mejor en otro tipo de cosas que son meramente contemplativas. Digo que tampoco soy yo para aventar la primera piedra, pero pues muchas veces compramos monigotes, por ejemplo, no sé, funkos, figuras de acción, lo que se les ocurra, que simplemente sirven para darnos la satisfacción de verlos, pero no pasan más allá de eso. Y de repente ya se vuelven un consumo de espacio que de repente ya se vuelve insostenible. Y no te dan más. A menos de que tengas, como dices, dinero a puños y un espacio bastante amplio para que puedas ir guardando tus colecciones de monitos y todo, pues en algún momento se van a quedar ahí. Vas a empezarlos a arrumbar, los vas a empezar a hacer a un lado, los vas a empezar a regalar o a vender, pero no tienen más valor que el atractivo visual. E insisto, yo tengo un chingo de esas cosas, entonces no es que esté yo criticándolo, sino que simplemente lo veo con objetividad, ¿no? Aquí enfrente tengo todos mis monitos y mis Legos y eso, y bueno, pon tú, los Legos te dan la satisfacción de armarlos. Pero muchos otros que te emocionas, lo abres, lo pones en la repisa y luego ahí se queda acumulando polvo. Y los Wargames sí te la llevas de forma ordenada, no como un maniático como yo u otros que conozco, pues te van a dar muchísimo. Es un hobby que recupera la inversión, digámoslo así. No es nada más algo que se ve bonito, sino que da el tiempo de armar, de pintar y de jugar. Realmente creo que es muy completo por lo que le inviertes. Pero en fin, como dices, de a poquitos es mejor. Un abrazote, Bruno. Josué Morales, que dice: estuvo increíble este episodio, yo realmente no sabía los costos de esta manera, yo solo voy adquiriendo por partes mi ejército de Necrons y de momento quiero pintar lo que tengo. Gracias a conocidos voy juntando piezas y lo único grande a nivel unidades es un Stalker y espero poder adquirir la convergencia, pero la verdad lo estoy disfrutando mucho. Excelente capítulo, saludos amigo. Saludos a ti también, Josué, muchas gracias. Y mira, qué bueno que tú todavía tienes esa inocencia, eso me parece muy bueno, que vas de a pocos y que vas pintando y todo. Síguele así, vas bien, no termines como uno. Pero es que es exactamente esa, creo que es la manera más bonita de llevar un wargame, de ir comprando de a poquitos, de ir disfrutando lo que tienes tanto en pintarlo como en jugarlo, y no que te hagas de repente una colección interminable que ni siquiera ve mesa porque no se puede jugar con todo a la vez, ¿no? Entonces, vas muy bien, viejo, tú síguele así, disfruta tu hobby y que siga creciendo la dinastía Necrona. Un abrazo. En la PAM, mi queridísimo Sergio, que dice miedo.com. ¿Por qué, viejo? ¿Porque escuche la señora? Un abrazote, carnal. En el sector Hidalgus, mi queridísimo Mephisto, que dice audio no recomendable a esposas. Sí, creo que debía haber puesto la advertencia antes. Espero que no haya habido ningún descalabrado por ahí. En Terra Invicta, dice Luis Ángel Cueto: gracias, andaba buscando un podcast para escuchar en el trabajo. Y pues espero, Luis, que te haya gustado. Espero que lo hayas disfrutado. Y ojalá nos veamos más seguido por acá. Ahí entró mi querido Edgar Cruz a darle una recomendación, a echarme porras, lo cual te agradezco muchísimo. Y pues espero que a Luis Ángel te haya gustado el podcast. Ahí me platicas después cómo te fue. Mi querido Edgar Cruz, que dice: no engañamos a nadie, es un hobby caro, pero hay formas de sobrevivirlo. La opción más lógica, pero que nunca va a pasar, es comprar una caja y no comprar más hasta que esa unidad esté lista mientras te vas recapitalizando. Ja, ja, ja, soy bárbaro, no, ya en serio. Siempre hay maneras de meterte en hobbies y le buscas un poco. Algunas recomendaciones que puedo dar sería siempre comparar el mejor precio tal cual si de verdura en el súper se trate. Requiere algo de tiempo, pero te sorprenderás de los buenos precios que puedes hallar. Busca grupos de compra-venta, cof cof, Midranor, se cierra el comercial. Siempre hay buenos precios y a veces hasta cosas entre que encuentras. Las cajas de inicio con dos ejércitos son una excelente manera de iniciarte en un hobby. Te juntas con algún amigo y la compran entre los dos. Sé honesto con las cosas que ya tienes. Si jamás las vas a usar para jugar o pintar, piensa en venderlas o cambiarlas por algo que de verdad quieras. Comer está sobrevalorado. Según la Universidad de Facebook, una Maruchan brinda al joven adulto contemporáneo los nutrientes necesarios para sobrevivir. Eso es todo, Edgar. Qué buenos consejos, la verdad. Digo, lo de la Maruchan, pues puede ser a lo mejor... Algunos dirán que es cuestionable, exagerados, pero sobre todo eso que dices, sé honesto. Creo que esa palabra está muy chingona. Honesto con lo que tienes. Que realmente digas, voy a jugar esto, o por lo menos lo quiero pintar para disfrutarlo, o es simplemente una de esas cajas que está acumulando polvo en un librero o en en una bodega, qué sé yo, que en algún momento pensaste en armar, pero que es un ejército que ni siquiera has jugado. Pues mejor darle un buen uso, ponerlo a circular, como dices, en el mercado, en Midranor, cosas por el estilo, y que vayas creciendo la colección de lo que en verdad quieres, ¿no? Pero bueno, también como decíamos hace un momento con Bruno, ¿no? Si no te falta el dinero, pues cómprate todo lo que chingados quieras, ¿no? Pero vaya, si hay manera de llevársela tranquilo. Si hay manera de que no sea un hobby tan caro como los de fuera lo ven. Porque de repente los que no están en esto y ven las colecciones o se enteran de lo que compra uno y los precios, pues se van con la idea de que esto es carísimo, de que esto es una cosa de locos. Y no es tanto así, no es tanto así. Que tanto se puede comparar incluso con otros hobbies o con los mismos juegos de mesa, y la diferencia no es tanta. Pero en fin, un abrazote, Edgar, y como siempre, Midranor Market, la mejor opción para los que quieren comprar y vender miniaturas usadas. Y por ahí Rodrigo Medina, que me preguntaba cómo encuentro en Spotify, y ya le dejé ahí el link por Spotify. Aprovecho para recordarles, pueden escuchar este podcast tanto en iTunes, como en iVoox, como en Spotify, en Google Podcast y también en Amazon Podcast. Yo no sé si alguien lo utilice ya, pero pueden escucharme en su Amazon Podcast. Pueden pedirle a Alexa que les ponga el podcast del enfermo. En el grupo de Juegos de Mesa Aguascalientes, que Mario González dice: excelente. Muchas gracias, Mario. Espero que te haya gustado. Y en Warhammer México, mi queridísimo Arturo Miranda, que dice: espero mi esposa nunca escuche este podcast. Ja, ja, ja. Ojalá, viejo, porque yo no sé en qué bronca te metes. Saludos, un abrazo. Y terminando con los comentarios, vámonos con los saludos. De entrada, mis patrons, por todo el apoyo que me dan. Gracias en el mes de enero a Diego Del Vecchio, Cero Madera, Sebastián Flores, Sergio Adrián, Wally García, Red Queen, La Matatena y Detestable Games. En verdad, les agradezco mucho el apoyo. créanme que lo pongo en un buen uso. Ya aparte de eso se va a reflejar en algo que les voy a platicar en un rato. Pero pues es un hecho que gracias al apoyo que recibo en Patreon puede ir creciendo y mejorando este espacio. Así que les mando un fuerte abrazo y les agradezco de nuevo su confianza. Saludo con mucho cariño a mi queridísima banda de tiraguaches, a los integrantes del Palomazo Podcast, Turi, Gima y Carlos, a los miembros del Especialista Podcast, Raúl, Kilian, Dartijano, a mis amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero y a César y a los Sigmareados que ya están bien activos nuevamente. Un fuerte abrazo a mis amigos Huicho, Adrián Contreras, Batzarro, Lilith, Alison y Michelle, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés el Regio, Rodo 13, Romay, Russo Chino, Eric Guantola, Siquios Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Pero Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, Jorge el Güero, Leonino, a todos mis amigos que están ahí en Instagram, en mi canal de YouTube y en Facebook, un fuerte abrazo para todos ustedes. También saludo a los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, La PAMP, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Market, Wargamers México, Warhammer México, el Sector Hidalgo, Wargames Cuernavaca, Federación Mexicana de Blood Bowl, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Denle un vistazo a lo que hacen mis colegas creadores. En video tenemos a Overlord Hobby Studio, a Studio Oblivion, Bicefalo Borgames, La Cueva de Chomer, Mad Goblins Workshop, Lunateca y La Mata Atena. Y escuchen los podcasts de Sigmareados, Fuera del Tablero, Las Cápsulas del Hobby, Trollcat, Mariachi Meeple, El Escuadrón Wargames y Beers and Meeples. Gracias nuevamente a todos los que me dejan un saludo, a todos los que me dejan un comentario, se suscriben y demás. Y gracias sobre todo por dejarme acompañarlos semana tras semana. Y vámonos con lo que sigue. Pasando a las notas, ¿se acuerdan? En el anterior que dijimos que iba a haber un gran aviso este sábado en Games Workshop, que era día de grandes lanzamientos. Pues bueno, muchos íbamos con la idea de algo así de, oh, sorprendernos, a ver qué viene de nuevo en la línea de lanzamientos de 40,000, si ya nos íbamos a enterar del roadmap de lanzamientos de Codex y demás. Y la verdad, pues, creo que muchos estarán de acuerdo conmigo en que fue como que el aviso del sábado, ¿no? Por lo menos en términos de Warhammer 40,000, la neta sí estuvo bien pinche. Lo único que se vio fue una nueva unidad para las hermanas de batalla, que se llama Paragon Warsuit, que es una exoarmadura, o sea, es una hermana de batalla en una armadura. Así como los Nemesis para los que juegan Grey Knights, o los que han visto, son estos robototes que llevan un monito en medio, así como una matrushka. Pues igual, ¿no? La hermana de batalla dentro de un exoesqueleto. La neta, a mí no me gustó nada. A mí, digo, ni me parece nada impresionante, ni me gusta el modelo. Pero bueno, yo no soy mucho de la estética de hermanas de batalla, así que cada quien sus gustos, aunque como escucharán al rato, pues compartimos la opinión varios. Después, otra cosa que anunciaron fue el nuevo set de Kill Team de Paria Nexus, que está pues ambientado en el entorno de la novena edición. Es de marinos y necrones, igual que como las cajas. Trae dos equipos, uno de marines de intercesores pesados y un capitán con rifle Mastercrafted, estos rifles artesanales. Y de los necrones trae a los Flayed Ones y un Chronomancer. Y digo, salvo que después nos dejen ver que esta caja es parte de una nueva edición de Kill Team, lo cual por lo menos ahorita no parece. Por lo menos ahorita solo parece que es una nueva caja tipo el Kill Team Arena, que es un escenario distinto, es espacios cerrados, close quarters, porque trae ahí unas puertitas y barricadas y escombros, cosas así, todos con estética necrona. Pero la neta, si es nada más eso, se me hace muy pinche. No tiene ningún atractivo como caja de Kill Team. Vaya, como fueron las cajas de inicio, la primera sobre todo, que fue la más interesante, la de las ruinas, la que tenía esa escenografía enorme, porque la segunda de Tau contra Lobos, pues la escenografía no era tan chida, y aún así creo que valía un poco más la pena. Pero lo que han sido las cajas, que son una variante del juego, digamos, la de Rogue Trader, la de Arena y ahora esta del Paria Nexus, la verdad no aporta nada. O sea, si es nada más un nuevo escenario, pues no impresiona, pues, ¿no? O sea, como que no hay nada por ahí que vaya a implicar un cambio para el juego, y la verdad, pues yo así me quedo, ¿no? Ni pensar en comprarlo, pero vamos a ver. Digo, todavía puede quedar la duda, a lo mejor, que digan, no, sí, esto además va a incluir el reglamento nuevo de la segunda edición de Kill Team, y por ahí ya entonces nos den una sorpresa, pero pues habrá que esperar para saber. Anunciaron una nueva figura para el juego de Titanicus, el Warmaster Titan, que es un titanzote, ¿no? En este juego, que pues la verdad ni he jugado ni me interesa mucho, pero pues bueno, ahí tienen un nuevo monote para el Titanicus, un nuevo personaje para los Luminet, que se llama Sevidet, y que muchos empecé a ver memes donde lo comparaban con el Robin Hood de caricatura de Disney, porque es como un zorro efectivamente con arco. Una banda de vampiros para el Warhammer Underworlds, que se ve, esa sí se ve bien chingona, la Crimson Court. Las minis están muy padres, así que pues voy a empezarle a pensar, porque simplemente por las miniaturas ya están chidísimas. Con eso yo sí me la voy llevando. Y también habían mencionado acerca de un juego misterioso, ¿no? Acerca de que iba a haber una interrogación entre el anuncio y el lanzamiento. Y algunos empezábamos ahí a delirar y decir, tal vez sea el Battle Fleet. Otros decían, no, va a ser el Old World. O así, y no. Resultó todo en que es Warhammer Quest Cursed City. Warhammer Quest es un juego de caja, así es, una aventura en una caja. Ya había habido ediciones anteriores, creo que la única que recuerdo es Silver Tower, porque pues yo no estaba muy metido en esto. Y luego salió Blackstone Fortress, o sea, este Warhammer Quest está ubicado en digamos, Universo Sigmar. La anterior, que fue Blackstone Fortress, pues es un juego con una aventura donde tú entras a la fortaleza y tienes que resolver el misterio, ¿no? Tienes que ir a enfrentarte al enemigo final a lo largo de varias misiones, o sea, no es un juego que resuelvas de una sentada, pero pues es un juego cerrado, ¿no? O sea, es un juego con N número de misiones, que es una campaña, te tardarás un cierto número de partidas en jugarlo. Sacaron un par de expansiones que trae misiones adicionales, otras miniaturas y demás. O sea, sí es un juego muy atractivo. Mi amigo Vic, que por ejemplo se aventó toda la aventura del Blackstone Fortress, dice que es muy bueno, pero pues no pasa de que es eso, es un juego caro. Este sí es un juego caro, porque te cuesta más que un ejército de un wargame moderadamente caro, y sin embargo pues es de un uso. Pero eso sí, trae chingos de miniaturas muy bonitas, y que por lo menos en el caso de Blackstone Fortress, muchas de estas se pueden utilizar en Warhammer 40.000. Entonces el siguiente pues es un juego así como de cazadores de vampiros, por lo visto. Por lo menos solo se mostraron a dos personajes, uno que es precisamente el cazador, que está muy chingón. Las dos miniaturas que salieron están muy chingonas. Pero bueno, esa fue la sorpresa, un nuevo juego de caja que viene a reemplazar a Blackstone Fortress. Y hoy hubo otra publicación, los Sunday Preview, que hacen en Warhammer Community, que es de lo que va a estar en preventa el próximo fin de semana. Y ahora sí, ya salió por fin el aviso de que ya viene el suplemento de Codex de los Dark Angels. Este ya lo sabíamos, ya estaba anunciado que venía, y el siguiente va a ser el de Drukharis. O sea, no es sorpresa, pero bueno, ya va a salir la preventa, ya espérenlo aquí como en 3 semanas, un mes. Y lo de siempre con los suplementos o los códex, pues venden sus data cards, los daditos y demás. Ya con las nuevas reglas para el capítulo, a ver qué les cambian, a ver qué les dan. Lo interesante sí fue que también ya sale la caja de Combat Patrol de Dark Angels. Ya lo saben, estas cajas, y como lo vamos a platicar ahorita, pues son muy buenas opciones para los que quieren meterse a Warhammer 40.000. Y entonces, pues muchos quieren marinos, y esta es una alternativa buena para, pues tanto para los que quieran Dark Angels, y creo yo, ahí me dirán después, no solamente para Dark Angels, porque las miniaturas que traen no son exclusivas, según yo, no sé si Capellán, pero según yo creo que todas esas miniaturas las puedes usar en cualquier capítulo. Y bueno, ¿cuáles son? Un Capellán Primaris, un Dreadnought Redemptor, unos Intercesores y unos Inceptores. O sea, 500 puntitos de Space Marines para que te puedas empezar tu ejército de Dark Angels o del capítulo que quieras. Y pues todo en una sola caja, que por el precio vale la pena para cualquiera que quiera iniciar en Warhammer 40.000. Y por último, el otro aviso fue un Storm Speeder, que es pues la versión Primaris de vehículos que ya existían, los Speeders. Bueno, este es uno nuevo para irles actualizando su ejército. Y eso es pues todo lo que hay de Games Workshop. Por otro lado, en Fantasy Flight no hubo ningún aviso. Ahora sí creo que ya no vamos a enterarnos de nada. Salvo que el 3 de febrero va a haber una transmisión donde ya más bien va a ser Atomic Mass Games. Digamos que ahora sí va a ser oficialmente el pase de estafeta, porque va a ser una transmisión en conjunto, decían, Fantasy Flight, Atomic Mass. Pues me imagino que ya van a hablar del futuro de los juegos que existen actualmente, X-Wing, Armada, Legion. O sea, ¿qué esperar ahora en esta transición en que pasa de manos el manejo de los juegos de miniaturas de Asmodee? Y probablemente, yo supongo, que nos van a dejar ver una pista, una probadita al menos, de el siguiente juego que tengan en mente. O sea, va a haber otro juego de miniaturas de Star Wars, segurito. y ahí nos van a decir algo, si es que no lo revelan de una vez, lo cual será interesante. Así que estaré pendiente el 3 de febrero a ver qué pasa con Atomic Mass Games y ya se los vendré a contar aquí. Y eso es todo en cuanto a notas de Wargames de las marcas, la verdad no hubo mucho. ¿Y yo en qué he estado haciendo? ¿Qué pasó esta semana? Bueno, subí un video al canal, ahí en YouTube, de cómo guardar miniaturas, que a lo mejor puede parecer obvio, de repente alguno diría, ay, pues lo puedes guardar, no sé, hay muchas maneras. Pero por lo menos en mi caso, y sé que muchos están en la misma situación que yo, de repente almacenar tus miniaturas se vuelve un tema, porque mientras más vas pintando, las vas armando y todo, no las puedes regresar a la caja donde venían. Salvo ciertos juegos, a lo mejor, digo, juegos de mesa, pues muchos de ellos sí traen ahí sus insertos de plástico donde queda la forma de la miniatura. Entonces una vez que la pintas, lo puedes regresar ahí, tipo Zombicide, por ejemplo. Pero cuando son de Wargames, que vienen en una matriz desarmados, y ya que los ensamblas, pues no los puedes regresar a esas cajas de cartón, algunas vienen en blisters, cosas por el estilo. Necesitas tener dónde ponerlas. Y si bien, por ejemplo, algunos se compran estos estuches muy coquetos de distintas marcas que traen espumas y todo el pedo, se ven muy bonitos. Estos están bien para alguien que, como decíamos en los comentarios, tiene un wargame que lo va creciendo de a pocos, pues puede ser que esa sea una buena alternativa. Algunos en cajas de herramientas, yo tengo varias cajas de herramientas donde guardo mis miniaturas, también puede ser una alternativa. Pero cuando ya es el caso como el mío, donde estás en más de 5 o 6 wargames o más, y pues no vas a llenarte de cajas de herramientas, ni mucho menos de estas cajas con espumas que son carísimas, pues hay que buscarle el cómo, ¿no? Y yo en este caso les compartí un video muy simple, cajas de MDF o que pueden ser cajas de cartón rígido, porque el chiste es que protejan, que sean resistentes, y poniéndoles una hoja de imán en la base y poniendo el imán en las peanas a las miniaturas, pues tienes un medio donde quedan seguras, que aunque muevas tú la caja no se van a zarandear, o sea que no se te despintan, no se te rompen, y que incluso para juegos que son de pocas miniaturas, en términos de ejércitos, por ejemplo, que son más de escaramuzas, pues es una opción ideal incluso para llevártelos a una partida, ¿no? Las metes en el coche, yo me las he llevado en la cajuela, y por los imanes las minis no se mueven, entonces llega todo muy bien, todo muy ordenadito, no se te rompen al guardarlas ni demás. Así que dense una vuelta por mi canal de YouTube, ahí está el último video, es el de cómo guardar miniaturas, y la verdad, creo que es una alternativa bastante económica, bastante práctica y muy fácil de hacer, así que ustedes me dirán. Luego, algo que me preguntan con bastante frecuencia, me lo he encontrado mucho de diciembre para acá sobre todo, es si es posible pintar las miniaturas con pinturas baratas. O sea, no pinturas, no pensemos en baratas como en algo corriente, sino más bien con pinturas no especializadas. Porque para modelismo pues usan marcas como Vallejo, como Citadel, como Army Painter, como muchas otras que hay, pero que evidentemente son pinturas caras. Porque si tú vas a una papelería de arte, donde de por sí son caras, si las comparas con una papelería de la esquina, pero por ejemplo en lugares como Lumen un frasquito de pintura te puede costar 15 pesos, y te vas a una tienda de hobby y las pinturas te cuestan de 70 pesos para arriba el frasquito, pues sí se ve de repente como que puede dar un trancazo y decir, oye, es que es un chingo en pinturas. Y sí, puede ser. Claro que con el tiempo, ya lo he dicho en otros espacios, te das cuenta que el tener pinturas de calidad pues se refleja en tu trabajo. No porque vas a trabajar, no porque tus resultados van a ser más bonitos por el hecho de usar pinturas caras, sino porque te va a ser más sencillo obtener buenos resultados. Sin embargo, puedes obtener buenos resultados sin utilizar esos materiales. Yo voy a demostrar esto, o sea, ya se los he dicho muchas veces, pero bueno, lo voy a demostrar. El próximo miércoles en la noche de pintura voy a trabajar un Space Marine con pinturas precisamente de esta marca, Polytech. Para que vean, digo, vamos a ver cómo queda, ¿no? Ya he pintado en alguna ocasión, pero lo voy a hacer ahorita en vivo para que todo el mundo pueda ver, los que me acompañen. Sí, miren, este es el acabado que puede alguien conseguir con pinturas económicas, con pinturas no especializadas. Que vaya, ya tengo unos cuantos años pintando, entonces pues ya más o menos le muevo al asunto. Así que a ver qué resultados puedo obtener yo. Y para que entonces cualquiera que esté pensando en pintar, pero que no quiera meterse en este desmadre de los wargames, que no quiera realmente hacerlo como un hobby a fondo, que diga, yo solo quiero tener las miniaturas de mi jueguito tal, pintadas, y no me voy a gastar un dineral, no quiero gastarme un dineral, no quiero gastarme lo que me costó el juego en pinturas. Porque si nada más es para un juego, yo lo entiendo. Yo compro pinturas, pero tengo un chingo de juegos y tengo un chingo de miniaturas. Si alguien nada más tiene un Zombicide, un juego de lo que sea con miniaturas, y dices, solo quiero 10 pinches pinturas y no quiero gastarme un dineral, es perfectamente válido decir, ve y cómprate estas Politec, ve y cómprate estas de manualidades y puedes obtener resultados como estos. Así que para cualquiera que tenga la duda, lo espero el miércoles en la noche de pintura para que vea cómo queda el trabajo. Y justamente hablando de las transmisiones, les comento que estoy inaugurando mi canal en Twitch. Es otra plataforma de streaming que ya me habían comentado por ahí. Oye, enfermo, ¿por qué no sales en Twitch también, no? Pues bueno, ya voy a estar en Twitch. Justamente les decía que gracias al apoyo de mis patrons, pues para poder yo transmitir simultáneamente Facebook, YouTube y ahora Twitch, se necesita comprar ciertas suscripciones para poder hacer el trabajo así. Pues bueno, ya lo hice. Así que a partir del lunes, o sea, hoy que están escuchando esto ustedes, en la transmisión de Pregunta al Enfermo, voy a empezar las pruebas para salir por Twitch. Así que si son usuarios de esta plataforma, los invito a que me busquen, así como se oye nada más, El Enfermo en Twitch, y por allá nos vemos. Y por último, un aviso. Se está acabando el mes, ya se termina enero, y les recuerdo, vamos a hacer el reporte de Minis MX 2021. Como cada mes estuvimos haciendo el año pasado, junto con Sergio Adrián de la PAMP y a algunos amigos que nos acompañan, vamos a seguir con esta mecánica, con esta dinámica, perdón, de hacer los informes de pintura. Más que informes, es simplemente una reseña de lo que se ha hecho este mes por parte de la comunidad. Nada más que hubo por ahí una confusión de repente entre Sergio y yo, luego se nos cruzaron los cables. Así que repito cómo va a estar el asunto. Solo se va a reportar lo que esté etiquetado en Instagram, porque el chiste de esto es darle más visibilidad a lo que hace la comunidad mexicana y hermana que se nos ha unido, como JP y Pedro de Guatemala, saludos, gente de España que de repente nos acompaña, también está muy chingón, y todos los que quieran unirse son bienvenidos. El chiste de esto es nada más darle visibilidad. Siempre es bonito ver que tu trabajo sale en algún lado. No es una crítica, no es un concurso, no vamos a despedazar nada. Simplemente mostramos el trabajo que hace la comunidad, así que una vez más los invito a que etiqueten sus publicaciones en Instagram solo cuando ya la miniatura está terminada. Muchas veces subimos los avances porque estamos emocionados de cómo nos va quedando. En este caso, ya nada más cuando terminen la foto que le tomen, busquen una foto que luzca, pero tampoco tiene que ser de estudio. Ustedes tomen la foto que se les dé la chingada gana y le ponen hashtag MinisMX2021enero. Y entonces, a principios del mes, voy a hacer el informe de todo lo que esté con este hashtag. Y por ahí alguien comentaba, porque antes lo hacíamos tanto de una carpeta que hay en la PAM como del Instagram. Pero decían, es que yo no tengo Instagram, es que no quiero abrir cuenta ahí y todo. Pues sí, lo entiendo. O sea, disculpen que se haya tomado así, tal vez a lo mejor los que no quieran abrir cuenta en otro lado y que digan, oye, es que yo ya estaba haciéndolo aquí en la PAM en Face. Entiendo a lo mejor la molestia, les pido una disculpa y los invito de todas maneras a que lo prueben. A veces las redes sociales nos saturan, yo estoy de acuerdo, pero Instagram es una red bonita. Fíjense que realmente yo sí les recomiendo que se abran un Instagram, porque de entrada pues no te va a estar atosigando de mensajes en el celular. Si tú le apagas las notificaciones o no le quieres recibir nada ahí, no te va a estar mandando avisos. O sea, no es como Facebook que te dice, fulanito escribió esto y fulanito publicó tal cosa, ¿no? En Instagram te avisará cuando alguien te deja un comentario y ya. Personalmente, yo cuando José Miguel, no el enfermo, doy cursos o pláticas en el trabajo relacionado con redes, porque es parte de lo que hago, Instagram siempre lo recomiendo como una red bonita. Así es la definición. Tú en Instagram solo vas a ver lo que te interesa y por eso va la sugerencia. Yo el Instagram del enfermo solo sigo gente de juegos de mesa y sobre todo pintores de miniaturas. Así que cada vez que abro el Instagram veo únicamente trabajos de pintura, donde muchos pues es para llenarte de ideas. O sea, sigues hashtags que sean de tu facción, por ejemplo, yo sigo de Tau, yo veo el trabajo que hacen varios en Tau y ahí salen muchas ideas. Sigo cuentas de pintores expertos que luego comparten tips y ves unas cosas impresionantes y que realmente lo que te dejan son inspiración, te dejan ideas y por lo menos si no te llenan los ojos de ver cosas tan bonitas, o sea, trabajo tan chingón. Así que los invito realmente a que se unan al Instagram, nada más para los monos, nada más para eso, vale la pena. Así que pues piénsenlo y recuerden, hashtag MinisMX2021 enero, y ya a principios del próximo mes vendrá el reporte mensual. Y en la cápsula de trasfondo de Warhammer 40.000 del día de hoy, vamos a hablar de un capítulo de Space Marines bastante interesante y misterioso que son los Caballeros Grises. Gran parte de la historia de los Caballeros Grises permanece en misterio y secreto o ha sido eliminada intencionalmente de los archivos. Sin embargo, según la leyenda, los Caballeros Grises comenzaron como un proyecto durante los últimos días de la herejía de Horus. El emperador previó que la herejía probablemente terminaría a un costo personal tan grande para él que se le impediría defender activamente a la humanidad de la gran amenaza del caos y sus demonios, por lo que puso en marcha un plan para formar una defensa contra tal maldad. Malcador el Sigilita, el más cercano de los sirvientes del emperador, fue enviado a buscar a través del imperio hombres aptos para soportar tal carga. Malcador encontró entonces 12 campeones dignos. 4 eran señores y administradores, y 8 eran marines espaciales de legiones leales y traidoras. Estos incluyeron a los supervivientes del incidente de Einstein, Nathaniel Garro, Amandera Kendall, Lemuel Gaumon y Kirill Sinderman. Durante la fundación de la organización, otros más se unirían, entre ellos Tylos Rubio, Maser Barren, Janus, Epimetheus, Kiron y Garbiel Loken. Muchos de los marines espaciales que se unieron a esta fuerza procedían de legiones que se habían vuelto traidoras. Sin embargo, ellos permanecieron leales al emperador. Pero no todos estos caballeros errantes pasarían a formar parte de los Caballeros Grises. En última instancia, poco antes del asedio a Terra, Malcador reunió a los Caballeros Grises originales a su lado. Sus identidades previas se mantuvieron en secreto y fueron presentados como Janus, Epimetheus, Kiron, Koios, Ogen, Yapto, Yotun y Satre. Una vez reunidos, el emperador examinó a los reclutas elegidos, los aprobó y otorgó su consentimiento para continuar con el proyecto. Así, los reclutas originales se dividieron para llevar a cabo tareas separadas. Los 4 señores se dedicaron a sentar las bases de lo que sería la Inquisición, mientras que los marines espaciales y Malcador viajaron a la luna Titán de Saturno. En este lugar, lejos de los estragos de la herejía de Horus, encontraron una fortaleza monasterio completamente preparada y equipada con todo lo necesario para crear un nuevo ejército de marines espaciales, incluidos suministros de semillas genéticas y todo el armamento que pudiera necesitar. La fortaleza también estaba poblada por cientos de reclutas aptos provenientes de distintas partes de la galaxia. Algunos eran novatos sin entrenamiento, pero otros habían sido seleccionados en secreto de entre las filas de las legiones leales. Este nuevo ejército sería un capítulo, una hermandad de marines espaciales más pequeña y estrecha que una legión. Malcador no podía quedarse, y por lo tanto nombró a Janus como el líder de los Caballeros Grises, quien asumiría el título de Gran Maestro Supremo. Antes de retirarse, Malcador lanzó un encantamiento, el más poderoso que había realizado hasta ese momento. Escondió Titán lejos de Horus en el lugar más improbable, dentro de la propia disformidad. Así, protegidos por macrocampos Geller y rituales de sigilo, Titán se mantuvo alejado de las terribles batallas que marcaban el final de la herejía de Horus en el espacio real, mientras los Caballeros Grises se preparaban para su retorno. La novena edición de Warhammer 40.000 ya tiene un ratito aquí entre nosotros, de más de medio año. Sin embargo, pues por las circunstancias de la pandemia, definitivamente la gente, creo yo, por lo menos muchos de mis amigos, no ha tenido la oportunidad de jugar y habituarse tanto. Igual a nivel mundial vemos que pues torneos y eso ha habido muy poco. Sin embargo, pues la edición sigue, Games Workshop sigue lanzando cosas y todo. Así que para que hablemos un poco más de novena con 2 de mis amigos que sí están bien metidos en esto, pues el día de hoy les traigo aquí a mi queridísimo Necropitch, que ya es invitado habitual. ¿Cómo estás, Necro? Bien, bien, amigo. Muchas gracias. Aquí andamos. Eso es todo. Es un gusto, como siempre, tenerte por aquí. Y hoy nos acompaña por primera vez Beto López, que también es un asiduo jugador de Warhammer 40.000. Beto, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme. No, es un placer tenerte por aquí, viejo. La verdad, ya tenía ganas de que platicáramos. Déjenme decirles, Beto, a lo mejor algunos de ustedes, bueno, seguramente son jugadores de Hammer, ya lo conocen, pero Beto, donde yo lo veía llegar a jugar en un torneo, llegaba y arrasaba, cabrón. Siempre me temblaban las piernas. Dije, a ver, ¿en qué momento me toca con el Beto mi arrastrada? Pero no he tenido el gusto todavía, güey. Sí, no nos ha tocado. Esperemos que ya cuando esto se regularice, ya pronto nos toque jugar. Nos tenemos que echar una partida, carajo, efectivamente. Sí, sí. Y bueno, invité a Beto y a Negro porque les digo, son dos, además de que son jugadores y están muy metidos en el tema del competitivo, estamos en un grupo de WhatsApp aquí mexicano donde se hablan de las reglas, y pues ustedes dos generalmente son siempre de los que responden y de los que están muy atentos a todo lo que pasa. Pues un poco, o sea, cuando estás así en el trabajo te distraes, agarras el WhatsApp y ya ves ahí 50 mensajes, ¿no? O... Sí, cabrón. Yo sí, tengo que decir, lo tengo silenciado, güey, o sea, sí es este, es muy interesante luego las cosas que aparecen ahí, pero de repente yo sí me pierdo. Sí, creo que sí. Y de hecho, creo que todos lo tenemos silenciado, porque a veces, desafortunadamente, no siempre se habla de reglas, y sobre todo ahorita porque, pues, casi nadie está jugando, ¿no? Pero creo que fue una de las grandes iniciativas que tuvimos de poder todos, al menos aquí en México, poder establecer ciertos criterios para las reglas. Entonces, también para dudas, ¿no? Creo que ha habido mucho novato y les ha ayudado. Y pues aquí finalmente pues se trata de hacer comunidad. Pues sí, justamente. No creo que alguien lo tenga sin silencio, porque sí se llegan mucho de chats. Y fuera de novatos también, a veces sale que como jugador experimentado tienes una duda o a veces no encuentras en qué página se encontraba tal regla o algo así. Y pues es bueno platicarlo, ¿no? También hubo opiniones acerca de cambios nuevos y pues diferentes cosas. Exacto, porque de repente no falta. Yo creo que a todos nos ha pasado una partida de que no, es que esto es así, no, güey, esto es asado. Y pues son interpretaciones de reglas, y entonces, pues tener la opinión de otros dos o tres, ya por lo menos hace consenso, ¿no? O si no, sí, por lo menos dices, pues ya nos pusimos de acuerdo y así, y ya sí lo jugamos, ¿no? Pero tratamos de que sea, pues, bien. Exactamente. Sí, es muy chido esa comunidad, pero como dices, sí, la verdad, quién sabe quién lo tenga con las notificaciones encendidas. Pero en fin, mis queridos amigos. Para empezar, así en términos muy generales, antes de meternos en los detalles, ¿cómo ven la edición en lo que va de este tiempo? ¿Qué les ha parecido novena? ¿Qué tanto chance han tenido de jugar como para tener ya una impresión? Bueno, yo en este caso no he tenido tanta oportunidad como quisiera. Bueno, oportunidad creo que sí, más bien aventurarme a hacerlo creo que no. Digo, lo poco que he jugado y lo poco que he visto, porque, bueno, también ahí me gusta mucho clavarme en los reportes de batalla y ver lo que se está jugando, como qué es lo que está pasando. Y pues veo que es una edición con mucho cuidado, ¿sabes? O sea, me ha gustado que Games Workshop precisamente le ha metido mucha galleta a no dejar huecos, o más bien cerrar el hueco del jugador que quiera hacer como que un exploit de cierta regla, ¿no? Entonces, eso, es un arma de doble filo, porque si bien para muchas de los abusos que pueden tener los jugadores, pues también afecta porque pues ya ni siquiera te dejó disfrutar algo, ¿no? Así de, oye, pues veo que esto está bien bueno, lo voy a usar, y es así de, híjole, ¿qué crees? A, hay pandemia, no puedes jugar, y ve, si lo ibas a jugar, pues ya, ¿qué crees? Ya cambió, ya le subieron los puntos, ya lo ajustaron, ya se hizo una FAQ. Y pues ni modo, ¿no? Ya, ahora ya deja de ser atractivo y ahora resulta malo. Entonces, eso me parece muy bueno en el aspecto de Game Workshop, el cuidado, el cariño que le están metiendo a las cosas. No se está apresurando, creo que también anda con mucho freno de mano por el tema del Brexit, COVID, todo. Pero aún así, con este ritmo, ha sacado buenas cosas. Los niños consentidos, que eran los Marines, ya no son tan consentidos. Y eso creo que también lo están agradeciendo muchos jugadores, ¿no? Porque todo va enfocado a que esta edición, pues, no va a ser de Marines, va a ser de todo menos Marines. Caos, por ejemplo, la de Edgard. Yo creo que los Xenos en un futuro también van a estar muy buenos. Entonces, yo creo que nada más es cuestión de tener un poquito de paciencia, porque van a venir, yo creo que, cosas todavía mucho mejores. Pues sí, justamente, yo sí he jugado un poquito más, bueno, de hecho, cuando empezó, o sea, no sé cuántas veces he jugado, hubo un tiempo que con un amigo nos veíamos así en su casa o algo así, y pues sí llevo algunos juegos, a llevar que como unos 50, 70 juegos yo creo de lo que va de novena, o sea, sí es un poquito, y sí, me gusta mucho, yo empecé apenas en octava, y me gustó mucho el juego, y en novena siento que afinaron esos detalles, ¿no? O sea, sí quitaron, como dice Necro, varias exploits, o sea, ya no puedes abusar tanto de algunas reglas, porque son muy puntuales ya con todas las reglas que sacan, y en caso de que algo esté mal, luego, a las 2 semanas, o tratan de ajustarlo, o sea, tratan de hacer balances rápidos para que esté el juego, pues, balanceado, ¿no? Igual, como dice, siento que creo en ellos de que todos los ejércitos van a ser jugables, o sea, no va a ser tanto un meta como que dominante, aunque obviamente se va a dar por en el lapso en el que van saliendo los códex, pero como que están tratando de que todo esté nivelado y balanceado, así que si tú quieres jugar con cualquier ejército, tenga las mismas posibilidades para ganar que con cualquier otro. Bueno, falta que salgan los códex y eso, pero pues siento que están tomando hacia allá la dirección, y como ya tienen apoyo de otras, de los que hacían ITC o de gente más experimentada en competitivo, pues sí le están echando bastante ganas. Ay, que James Workshop los escuche, porque sí, yo creo que somos más de uno los que estamos esperando que nos toque nuestro momento. Y sí me acuerdo que cuando estuvieron la última vez con aquí Necro, Vic y Obi, les mando saludos también a ellos, más o menos algo así platicábamos, ¿no? Que la edición sí venía con muchos cuidados. Digo, todavía no salía la Indomitus y ya se le notaba, ¿no? Que estaba bien pulido, por lo menos antes de que saliera, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, tuvimos esa impresión, pero yo creo que aún así hubo muchos tropiezos, ¿no? Sí. Creo que, por ejemplo, ahí empezó con el Lookouter, no sé si se acuerdan. Fue todo un caos, ¿no? Se tuvo que aclarar muchas cosas, se tuvieron que modificar mucho wording, y pues bueno, total que ya llegó a un punto donde ya realmente creo que le ha quedado claro a todos. Sigue habiendo ahí unos tropiezos en cuanto a redacción, que bueno, que se han ido curando con la FAQ. Y pues bueno, creo que es parte de eso, ¿no? O sea, a pesar de que hacen su esfuerzo, pues siguen cometiendo los mismos. Si es el enfoque, pasamos de ver a la Games Workshop dedicada a decir, yo solo hago minis, no me están molestando, a ahora decir, ahora también hago reglas y las hago muy bien y lo puedo hacer muy bien. Y creo que con eso también han aprendido mucho de Age of Sigmar, ¿no? Que es el hermano, es el Hugo, como en los Simpsons. Las misiones han cambiado bastante, bastante, y eso creo que también es como que el core del juego, ¿no? Había escuchado ahí un comentario donde decía de la voz de Horus, y tienen mucha razón que pues a 40,000, y la verdad es que se agradece, es otro juego y lo disfrutas mucho. Digo, lo poco que he jugado, disfruté mucho las partidas. Sí, es que ese aspecto está muy interesante, ¿no? Que estén enfocados en las misiones. Y digo, ahorita pues creo que da pie a que platiquemos también, por ejemplo, del modo cruzada. Yo le traigo muchas ganas a eso, pero pues no hay cómo, ¿no? Pero con todas las misiones que sacan, tanto con... ¿Cómo se llamaba esto? Ya no es el Chapter Approved. Bueno, era el Monitor Pack y esas madres, ¿no? Que traía trae muchas misiones, y con cada libro que ha salido salen misiones particulares que, como dices, ya no es nada más llenar la mesa y a ver quién se muere antes, ¿no? Sino que ya se está haciendo pensando en reglas, pensando en batallas más narrativas, que tienen un sabor diferente, ¿no? A mí se me antoja un chingo probarlo. Una cruzada sí sería como que más difícil que tal vez una partida esporádica con algún amigo, porque requiere interacción de, no sé, unas 8 personas que estén jugando constantemente entre sí, y pues sí, es como que se presta más al riesgo. Pero sí, están jalando más ese punto de que no es tanto matarse, es más como que controlar la mesa. Y sí, y de hecho, precisamente el cruzada, también de que lo comentas, ya a mí también me llama mucho la atención. Sobre todo porque creo que también está enfocado a nuevos jugadores, y a lo mejor ni tan nuevos, ¿no? Sí se te antoja, o sea, empiezas a leer las reglas de cruzada y dices, híjole, pues, ¿y si me compro unos, qué serán, unos 500 puntitos de Tau y empiezo a hacer cruzada y de ahí lo voy subiendo? Porque de eso se trata, ¿no? Se trata de irle subiendo a tu ejército de poco en poco, con base en las batallas que tuviste, y además le va dando un toque de muy, muy de rol, ¿no? Muy de... Ah, ponle el nombre a tu personaje, ahora tiene tal tal herida, ahora tienes tal tecnología, ahora esta escuadra la subiste de nivel. Entonces, está muy padre. Desafortunadamente creo que por el tema COVID está muy desperdiciado, pero sí se antoja bastante. Y creo que eso es algo muy bueno en un juego, ¿no? Que te impulsen a ya sea comprar, o que si vas a iniciar, pues no llegues y digas, híjole, no puedo jugar porque no he gastado 13,000 pesos en un ejército. O sea, al contrario, ¿no? Es así de, búscate con alguien, de hecho puede ser la cruzada de dos personas, así de, vas llevando tus registros de batalla y todo, y tiene detalles muy padres, ¿no? Desde hasta el marín que se convirtió en Dreadnought, hasta el Necron que se volvió loco y ahora es un destructor, ¿no? Entonces, va mucho con el flow, va mucho con las reglas. De verdad, yo creo que el abanico de posibilidades de 40 ahorita es tan amplio que lo puedes disfrutar de mil y un formas. Sí, la verdad son cosas muy interesantes que han llegado con la novena. Insisto, lamentable, ¿no? La situación que nos ha tocado vivir, que pues bueno, nadie se esperaba, pero que esperemos, ojalá ya con un poco de tiempo, pues se pueda ya dar eso, ¿no? Porque... una partida a 500 puntos, como dices, cuando vas empezando una cruzada, pues sí te la puedes aventar un rato en una tienda, ¿no? Decir, bueno, nos vemos entre semanas y en la tardecita hay chance o algo. Como dices, 2, 4, güey, que nos juntemos en la tienda que nos quede cerca, pues sí se puede ir armando algo así. No como aventarnos una partida completa a 2,000 puntos, donde son 4 horas, 5 horas, y dices, está imposible, pero una horita, una hora y media, pues yo creo que es mucho más llevadero y es parte de lo que se me hizo muy atractivo de la edición, güey. Sí, sí. Hay bastantes formas de jugar a diferentes puntos. Y también, como dice, ¿no? Está muy padre como cruzada como para nuevos jugadores, porque estás empezando, ¿no? Son tus primeras tal vez minis que pintas, entonces empiezas a pintar y dices, ah, este es el teniente, no sé, John, y su historia fue que lo mandaron a tal lugar o cualquier cosa, y te vas encariñando más con tus personajes en una cruzada, y justamente vas viendo cómo van progresando y todo. Como dices tú, como un juego de rol, tienes un poco más de confianza, o bueno, no de confianza, de cariño hacia tus minis, y como son pues menos, como que les puedes ir haciendo más desarrollo de historia a cada una. Sí, definitivamente, güey, es como decía Necro, es una forma de vender más, güey, porque dices, 500 puntitos, pues, ah, chingue su madre, sí me los aviento, ¿no? No es tanto, una Combat Patrol y con eso empieza un ejército nuevo, güey. Y madres, güey, te vas de hocico en un rato, güey. Sí, y de hecho ya ves que lo mencionábamos hace un buen, ¿no? Lo de las Combat Patrol, así de, oye, pues se me ocurre que Game Workshop va a sacar eso, que va a ser la cajita con lo que empieces de tus 500 puntos para tu cruzada. Y en efecto, o sea, están caras, sí, pero creo que por el contenido lo vale realmente, ¿no? Y, uh-huh. Y muchas veces son cosas que sí son útiles, o sea, no viene tanta basura. Entonces, eso también está padre, o sea, te digo, tiene muchos detalles que lo disfrutas. Sí, exactamente, pero, y a ver, hablando precisamente de los ejércitos, los ejércitos insignia de la edición, por lo menos hasta ahorita, pues son los que salieron con la Indomitus y las cajas de inicio, ¿no? Marinos y Necrones. Ya decías hace un momento, Necro, que la edición no está tan consentida para los Marines. Digo, yo que nada más veo de repente de un lado, digo, ay, pues nada más hay lanzamientos de Marines, que hasta la semana pasada que hice lo de los precios, dije, bendito sea Dios que no tengo yo tantos lanzamientos como los Marines o los Necrones, porque ya estaría yo endrogado hasta los riñones, ¿no? Pero, pues es que sí, de repente dices, no, qué bueno, ¿sabes qué? Voy, así me la llevo más tranquila. Pero entonces, ¿cómo ven a los ejércitos? A ver, primero hablando de Marines, dices, no están tan consentidos. ¿Cómo los ven entonces? ¿Cómo están ahorita desde que empezó Novena y con los cambios que ha habido? Pues mira, yo por ejemplo, juego también Marines, sobre todo Ultramarines. Yo los veo obviamente con un descafeinados, es la palabra que más creo que se acerca, porque les quitaron muchas cosas que tenían muy rotas del códex pasado, ¿no? O sea, yo sé que han salido códex tras suplemento, pero creo que también fue una muy buena jugada porque prácticamente ya alinearon la mayor parte de los Marines a lo que debe de ser. Entonces, si ves cosas que a lo mejor eran súper poderosas antes, como por ejemplo, Agresor, Centuriones, yo me acuerdo que de Agresor llegaba a tirar hasta 70 dados, así, y, así, de esos de que aburres hasta tu oponente, ¿no? Entonces, es un, pues ya, párale, güey, ya no va a funcionar así, ya no vas a tirar tanto, y ya son unidades normales, ¿no? A lo mejor medias costosas en puntos, y dices, bueno, pues a lo mejor ya no lo voy a usar, ya mis 9 Agresors que tengo, bueno, no importa, ya los voy a tener ahí bonitos. Que finalmente tampoco son inútiles, ¿sabes? Pero ya que te habías acostumbrado a que eran así ultra power, ya es así de, yo creo que ya no me gusta. Y esa es la otra parte de los códex que estoy viendo, tanto en Necrones como en Marines. Hay muchas opciones, o más bien los puntajes están hechos como para que, no sé si eso sea bueno o malo, pero digamos que están tan competidas las unidades. O sea, tú, por ejemplo, hablando de Necrones específicamente, hay como 4 unidades que cada una de las miniaturas cuesta lo mismo. Que estoy hablando que son los Scorpec Destroyer, los Ophidian y las Grites. Entonces, cada una te va a costar exactamente lo mismo y son unidades de 3. Entonces, ahí es donde llegas a la disyuntiva de, si me van a costar lo mismo, ¿por qué tendría que meter una y otra? ¿Por qué mejor no 2 de la misma, si son realmente muy efectivas? Pero entras a otro punto, ¿no? Así de, bueno, ¿y para qué quiero esa unidad? ¿Es muy ofensiva? Está bien, pero pues la edición no es ofensiva, tengo que ver resistencia para objetivos. Entonces te vas por el que tiene invulnerable o una mejor salvación. Entonces, hablando de forma competitiva, creo que también eso merma un poco la opción de lo que vayas a meter, porque llegas al punto de decir, esta unidad, a pesar de que es buena, no me va a interesar meterla, a menos de que quiera jugar algo de trasfondo, divertido, echar desmadre y todo, pero a nivel competitivo, no, ¿para qué lo meto? O sea, y eso abre otra posibilidad de que si vas a ser un metaplayer, ya no se trata a lo mejor de comprar todo, nada más compras 2, 3, 4 cosas que son ahorita el top, y con eso ya puedes jugar el meta. No sé si sea parte del diseño del juego o no sé si sea error, pero sí lo veo como que de un como jugador, solamente ya vas a disfrutar meter esas unidades y vas a jugar una cruzada, un trasfondo, echar la cáscara con tus cuates o por el simple hecho de tener esa mini que tanto te gusta, porque las mismas opciones se van canibaleando entre ellas y vas descartando cosas, ¿no? Y hablando de lo que ha salido de Marines, pues de hecho hasta Games Workshop se ha quedado corto porque todo lo que ha estado saliendo son cosas que anunciaron desde junio o julio. Incluso, por ejemplo, de Necrones no han salido las suficientes cosas como para poder jugar en de lo que viene incluido. Entonces, sí es algo como con una estrategia media rara que ha tomado Games Workshop. Antes la tenía, antes sacaba los códecs, sacaba todas las unidades y poco a poco iban saliendo los modelos. Y pues bueno, la piratería, otras marcas le fueron ganando mercado y dejó de hacerlo. Y ahorita está regresando a lo mismo. Digo, tenemos los Chronomancer, los Technomancers de Necrones, y pues fueron anunciados en julio y apenas va a salir uno y va a salir en Kill Team. Entonces es así como de, pues, como por qué, ¿no? O sea, a lo mejor a la diferencia de lo que tú dices de, ay, qué bueno que no tengo releases, muchos de los jugadores de Marines y Necrones estamos de, no manches, ya queremos que nos venda, o sea, Games Workshop, ten mi maldito dinero, aquí lo tengo, güey, ya dame mis intercesores pesados, ¿no? Cosas Sí. por el estilo. Entonces, es raro. No, no, no sé tú qué opinas, Beto. Pues sí, bueno, yo también desde el punto de vista de Marines, siento que le bajaron fuerza a muchas cosas que estaban muy duras de la edición pasada. Igual, esta edición, aunque no les hayan modificado esas unidades, por el mismo modo de juego que es un poco un juego de más de medio tablero a tablero largo, pues han tenido que ir modificando, ¿no? Y también siento que sí hubo en algunos como desbalances en algunas unidades, como fueron los Eradicators, las motos, los Inceptors, y falta que salgan los Intercesores pesados, ¿no? Porque ya que salgan, que igual vienen en Kill Team, todo el mundo va a traer puros Intercesores pesados, porque son muy, muy... Lo que dice Necro, que justamente como te restringieron con los destacamentos, antes podías llevar hasta 3 destacamentos, y mientras más llevaras, era mejor, porque tenías más puntos de comando. Ahora es al revés, ahora... Como llevar destacamentos extra te cuesta mucho, tienes que ser muy meticuloso cuando eliges qué unidad quieres en tu slot de elite. Porque tienes a... Si eres marín, tienes al apotecario que tienes que llevarlo. O sea, puedes llevar... No importa quién sea el líder de los marines, tienes que llevar a un apotecario. O sea, son cosas muy... que estás obligado a llevar y esos te quitan slots para otras unidades porque simplemente no son tan eficientes. Ahorita ya con el FAQ medio trataron de nivelarlos sin subiendo los puntos, pero aún así no dejan de ser muy fuertes. Y sí, como dice Necro, ¿no? O sea, estamos esperando a que salgan cosas desde hace medio año que no han salido y quién sabe cuándo vayan a salir, porque igual hay que aceptar, o sea, sí se atrasaron bastante por lo mismo de la pandemia, ¿no? Porque siento que ya iremos mucho más adelante si no hubiera todo esto. Igual dicen como, pues, ¿para qué sacamos tanto si realmente no? O sea, si le están dando un enfoque competitivo y no hay escena competitiva, como que tampoco la gente se ve muy forzada a comprar tantas cosas, ¿no? Porque cuando había un torneo, de repente va a ser el torneo, salió esta unidad nueva y sí está, en lo que la balancean, está un poquito dura. Entonces todos iban ahí y compraban sus 30 intercesores de asalto, digo, de pesados, sus 9 Eradicators, o sea, sí, como que se vendía más por la necesidad de jugar con lo más meta. Ahorita igual, pues tampoco, por lo mismo que no se puede jugar tanto, no se presta a eso. Pero pues, sí, siento que a los marines empezaron muy fuertes. Tal vez porque era de los únicos ejércitos que tenía un códex a la fecha, que sí se sentía su poder sobre los demás. Pero ahorita, como están saliendo hasta la Death Guard y los demás, siento que los están nivelando para que estén todos en el mismo terreno. Ahorita que dicen eso de que pues de que como no hay torneos, no hay nada, pues la gente no se atasca, lo meta. Me da miedo pensarlo. O sea, si terminó con un 25% casi más de ganancia Games Workshop al cerrar el año en pandemia, sin torneos y todo, esto hubiera estado cabrón, güey, no mames. Sí, de hecho, es bien interesante el modelo de negocio de Games Workshop porque, como dices, ahorita ha sido realmente y ha sido muy moderado su crecimiento. En otros años ha sido prácticamente el 100% de ganancia, o sea, ha duplicado las ganancias anuales. Entonces, que un negocio te dé eso, puta, Y que sea de monitos de plástico, de veras, es algo increíble, ¿no? Entonces, eso habla mucho precisamente, no solo de la popularidad, sino de la calidad de todo, ¿no? Desde los modelos hasta ahorita el esfuerzo de reglas que han hecho. Entonces, sí, sí te queda así de, híjole, Games Workshop, todos tirarán a lo mejor que acá de la empresa, lo que quieras, pero es una empresa insignia y un modelo de negocio que sí hay que aprender mucho, ¿no? Sí, está muy, muy cabrón. Pero bueno, y retomando, ¿cómo ven a los necrones? Sobre todo, Necro, pues los tenían hasta donde yo tengo entendido, porque tengo poco tiempo en esto, pues los tenían muy abandonados, ¿no? O sea, sí me acuerdo que Kerubo decía, no, pues es que pinches necrones siguen sin servir y ni siquiera se metió a jugar bien en octava porque se sentían muy dejados. ¿Y cómo van hasta ahorita? ¿Cómo va el ejército ahorita en esta nueva edición? Pues mira, ha sido como que muchos sentimientos encontrados, ¿sabes? Volvemos al punto de que tenemos la fama de que 40.000 es un juego de atasque. Entonces todos pensaban que precisamente o esperaban que el Codex Necron fuera tan overpower, tan cabrón, que fuera así de, güey, me va a estallar la cabeza. Y así de, no, no, chavos, no va a ser así, ya eso ya se acabó. Entonces, no le hicieron justicia en ese aspecto en tener algo por primera vez y decir, güey, juego a Necrones, voy a romper el juego. Eso, pues, no funcionó, no va a ser así. Y, en cambio, tienes un ejército que sí le debes de pensar mucho, ¿sabes? Desafortunadamente, yo, por ejemplo, lo que he visto es de que no muchas, como las dinastías, precisamente, las que trae, son buenas. Entonces, valdrá la pena a lo mejor unas dos, que es Nobok y Nilahak, y oh no, Mefrit, y ya, ¿no? Y una tercera que dices, bueno, pues igual la del Rey Silente, ¿no? Y creo que ahorita lo que más están usando, y creo que también ahí es un error de diseño, son las dinastías custom, que todos se van por elegir dos habilidades, que es la de objetivo asegurado Sí. y moverte 6 pulgadas antes de que empiece el juego. Esas dos cosas son muy fuertes ahorita, porque moverte 6 pulgadas todos está muy cabrón. O Está sea, tú puedes cabroncísimo. hacer llegar un objetivo. Si tú empiezas primero, puede ser completamente ofensivo. Si tú empiezas segundo, puedes esconder tus unidades. Entonces, te deja una flexibilidad muy, muy chingona. Y vuelvo al punto, eso eclipsa todas las demás dinastías. Porque dices, ¿para qué chingados meto eso? O sea, ¿para qué meto otra cosa si tengo ahorita realmente esto que está muy bueno? Y que no es overpower, ¿no? Entonces, eso es padre. Y otra cosa que no está tan padre es las limitaciones que todavía tiene el ejército, ¿no? Porque hoy en día te obliga a que a huevo, a huevo, a huevo metas un Overlord para poder tener los ciertos bonus del ejército. Entonces, dices, bueno, los Overlords son buena unidad, no pasa nada. Pero lo que mencionaba Beto, hoy en día el juego no te permite meter muchos detach. Entonces, que ya tengas obligado un slot, te reduce mucho las posibilidades para querer aventurarte a usar otros HQs. ¿Por qué? Porque además tienen otro defecto. Los necrones son caros en puntos. Muy, muy caros, a mi parecer. Estamos hablando que un guerrero cuesta en promedio 13 puntos y que tiene una Ouch. salvación de 4 o más. Entonces, sí son buenos, sí resucitan, pero sí son caritos. Entonces, hacer listas a veces es un poco complicado porque tienes que jugar a eso, ¿no? ¿Qué unidades sí son obligadas? Ya metí, me redujo mi capacity de slots y ya no puedo meter más porque, híjole, ya todo lo demás está un poquito caro y pues mejor ya no. Entonces, tiene muchas opciones, pero te va a llevar a que juegues siempre exactamente lo mismo. Y eso creo que no está tan padre y ahí es donde entran los sentimientos encontrados, ¿no? Juega lo mismo siempre y vas a tener un muy buen ejército. ¿Quieres variarle? Te va a costar un poquito más de trabajo y no va a ser como que tan disfrutable tu juego. Entonces, fuera de eso, creo que es un buen ejército, tiene muy, muy buenas cosas, pero pues sí, no es lo que todos esperábamos. Sí, todos queríamos algo atascado, algo overpower, algo que todos dijeran, ay, este pinche es Necrone, pero no fue así. No como la Death Guard, ¿no? Que ahorita es así de, güey, está muy cabrón. Y creo que la única pieza que sí fue así de que todos odiaban, creo que alguien de la voz de Horus todavía sigue teniendo pesadillas con ellos, el Nightbringer, ¿no? Pero, pues digo, a lo mejor para los que no están tan familiarizados, los etanes Pues decían que son inmortales porque solamente tienen una regla donde solamente les puedes bajar 3 heridas por fase, así como este Gas Kultraka. Entonces, no los puedes esconder por ser por su propia regla. O sea, no son como. Tienen menos de 9 heridas, pero son targeteables. Pero aún así, pues hay forma de bajarlo, ¿no? Y pesan casi 350 puntos o Ay, güey. 375, que es el Nightbringer, que ya lo subieron. Entonces. Está padre, tienen cosas muy buenas, pero pues tampoco son así que digas, híjole, ódienlos por ser overpowers a los etanes. Digo, por primera vez le hicieron justicia a los modelos en reglas, pero no quiere decir que realmente, pues, a huevo vas a meter uno, o que con eso ya ganaste el torneo o la partida. O sea, la verdad es que no. Creo que eso es bueno, está padre, pero no es lo que todos esperaban. Entonces, creo que eso sería así como que el resumen que yo tengo de los Necrones hasta este momento. Sí, tienes razón. Bueno, yo lo que me he dado cuenta jugando contra. Yo no tengo necrones, pero he jugado mucho contra necrones. O sea, lo que tienen es que las dinastías no son tan útiles. Lo que más, como es un juego de tener presencia en mesa y aguantar mucho, por eso justamente meten los de que te deja moverte para que seas de una vez en los objetivos y de tener objetivo asegurado. Así lo que agarras, pones a tus 60 guerreros, 80 guerreros, los que lleves, los pones en los objetivos y así de quítame. Y si te quitan, tú te vas reviviendo, te vas moviendo, o sea, vas. No, es difícil matar unidades enteras de 20 guerreros a menos de que tengas algo específico para matarlas. Porque, o sea, me llegó a pasar que a una unidad de 20 guerreros necrones maté 19. Y con ese solito guerrero necrón que quedó, revivieron como 15. Porque No reviven en 5 mames. más. Sí, o sea, fue una tirada que fue con Pavo, tiró súper bien los protocolos de la animación. Y luego reroleando, o sea, y dices, no, pues mejor ya no te disparo, ¿no? Porque justamente está. O sea, es lo único que tienen los necrones. Pero sí, realmente su daño no es mucho porque son elevados sus costos. Lo único que hacía daño eran los katanes y el. Bueno, setanes. Y el Nightbringer, que ignora invulnerable. O sea, no importa que. A cualquier personaje que quisiera matar. A cualquier cosa. Si el Nightbringer quería matar algo o quiere matar algo, lo va a matar. O sea. Tiene un potencial ofensivo muy fuerte. Pero los demás necrones, no tanto. O sea, si no están así. No están rotísimos, solo los pones ahí, aguantan objetivos y hacen puntos. O sea que es un poco lo que va la edición, pero no están. No son de que te van a disparar y te van a borrar de la mesa, como eran ediciones anteriores con otros ejércitos que estaban muy, muy fuertes. Pero sí. Ah, que me diga el pavo cómo rerolear protocolos de resurrección, porque Sí, fue. no he encontrado algo en el códex que lo haga. Y creo que también es otra de las quejas. Los protocolos de resurrección, la verdad, no son tan buenos como todos esperarían. Y tenemos, por ejemplo, ahí a los Poxwalkers. Hoy en día los Poxwalkers tienen un estratagema que revives dado de 6, así de. Ah, Sí. no, tira 7 dados con 3 o más, revive cada uno. Entonces así de, güey, yo quiero tener eso, o sea, yo nada más revivo con 5 si no puedo tener a dar así de, pues no, güey. O por ejemplo, el marín, ¿no? Digo, ya está faqueado, pero empezó el códex donde el apotecario revivía una TV, ¿no? Las cuatrimotros de 8 heridas. Y es así de, güey, quiero revivir mi destructor pesado 4 heridas. No, no puedes, porque tienes que Dices, sacar no, 4. y al rato entonces todos se mudan para allá y los ejércitos se van quedando rezagados conforme van saliendo nuevos códex, ¿no? Porque dices, el roto va a ser este, pues ya vendo todo lo que tengo de aquí y me compro esto, o la gente nada más va brincando y es lo único que ves en mesa. O sea, entiendo la sensación, ¿no? O sea, dices, pues yo quería romper madres un rato, pero pues, en aras de que el juego se mantenga más variado, dices, bueno, está duro, pero ya no va a llegar esa situación, ¿no? Creo que eso, pues sí es bueno a final de cuentas. Es bueno, y fíjate que otra cosa es interesante, rompe el estigma de Games Workshop, ¿sabes? De antes, bueno, no sé si recordarás que era de, güey, pinche Games Workshop sacó una nueva unidad, seguramente está rotísima, lo que quieres vender, y iba a estar bien cabrón. Y así era, así de, sacó esta cosa, güey, está inmamable, cómprala. Y todos compraban, ya después la nerfeaba más adelante, pero ese era el gancho. Y hoy ya no, hoy te puedes sacar tanques así de. Aquí están los Gladiators, los ves y dices, güey, la neta están bien culeros, gracias Game Workshop. Digo, aún así la compras, ¿no? Digo, porque es así de, ah, pinche tanque está bien bonito, me voy a comprar. Pero no porque digas, tengo un torneo y lo voy a meter porque es la cosa rompemadres del momento. Entonces, ya también cambió esa imagen de la empresa, ya no es un, Te voy a vender lo que yo quiero vender. Eso, bueno, lo voy a sacar y si es bueno, cómpralo y si no, pues chinga tu madre, no pasa nada, alguien más lo va a Pero, querer, ¿no? Y, sí, o sea, y eso está bien, o sea, sí, está bueno, porque padre. aparte era te compras dos o tres, ¿no? Y dices, ah, porque puedo hacer la pinche lista con tres de estos y plantarme ahí y a ver qué hacen. Dices, pues bueno, me compro uno por probarlo, por coleccionar, pero ya no es como esa huevo, ¿no? Exacto. Tal vez igual como dices tú de para cruzada, ¿no? O sea, tienes a tus tanques bien bonitos que tienen sus limitantes, que no son core. Ah, que también es otra cosa que le duele mucho a los necrones, es que tiene bien poquitas cosas core y se ven beneficiadas muy pocas por habilidades. Pero sí tienes los tanques, los landspeeders, o sea, cosas muy bonitas que no son tan óptimas como otras cosas, pero pues ahí tienes cruzada o jugar con, no sé, con un juego más tranquilo. Sí, está, insisto, está chida la variedad, fíjate. Y hablando de las cosas de actualizar, precisamente, de las cosas que van saliendo, pues ahorita ya tenemos varios ejércitos que han salido sus, bueno, los suplementos en el caso de capítulos. Ahorita viene ya la de Edgard. ¿Y cómo ven las actualizaciones que han ido sacando para los ejércitos? ¿Qué tenemos ahorita? Deathwatch, Lobos, Blood Angels y ahorita que sale Deathgard, ¿no? ¿Ha salido algo más? No, creo que no. No, No, ¿verdad? nada Es lo que más. va. Una, ¿Cómo dos. ven cómo los han ido actualizando lo que han sido estos lanzamientos? Pues, mira, yo le eché una. Bueno, yo tengo el códex de el de Lobos. Y he estado leyendo el de Deathgard. Los demás, la verdad, te soy sincero, ¿no? Los Blood Angels, sí he visto Mucho. algunas cosillas que está muy bueno. Y la Death Watch, la verdad es que me da hueva, o sea, es así de, no le Ah. entiendo, soy ese boomer de, verga, no le entiendo, metes esto, nada, no, la chingada, no lo voy a leer. Pero es bien, está muy padre porque volvemos al punto, los están alineando todos y les están dando prácticamente, si no las mismas cosas, algo completamente similar para que los ejércitos se mantengan alineados, ¿no? Hoy en día todos tenemos, por ejemplo, la apestosa, opción de aventar una bomba o una orbe o lo que quieras que hace heridas mortales a 6 pulgadas, ¿no? Si a lo mejor para quitar a alguien de un objetivo. Digo, la verdad es que es muy mala, o sea, está mal diseñada la regla, pero todos la tenemos. Entonces, no es que a alguien le funcione mejor o a alguien peor. Es un, pues vas a tener la misma opción para todos. Tiene diferente sabor, sí, pero pues está la opción y aquí ya no va a llorar nadie de que, ay, ¿por qué él sí la tiene y yo no? Entonces, creo que se están compartiendo muchas cosas, les están dando un pequeños twists, pequeños giros, pero eso creo que está padre. Alinear un ejército y algo tan variado como son las razas de 40.000, la verdad es que sí es un gran esfuerzo. En el caso de Lobos, desafortunadamente, le hicieron, pues así como que la tendencia ahorita es todo lo que se usaba o todo lo que todos deben de tener ahorita como ejército, eso ya no va a servir. Y ahora le voy a dar avance a reglas, algo que nadie usaba. Esa es ahorita la normativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Tau, a lo mejor hoy en día, ¿cuál sería la unidad que no se utiliza? A lo mejor vamos a suponer que Cruts, ¿no? Que nadie usa. Entonces, a lo mejor cuando venga el Codex, los pinches Cruts van a ser ahora una opción obligada porque van a estar muy buenos. Mientras que lo que más usabas, ahora ya va a ser Oye, pues los de drones le neutral a subieron malo. un varo, Entonces, güey. exactamente. Y eso que todavía no hablamos de que tal vez les cambien la habilidad y que sea como lo de guardián, ¿no? Que hoy en día existe, que es en los bodyguards, en los nuevos códex ya no existen como tal. Es un, no puedes dispararle al carácter si este güey está al lado. Entonces, está bueno, está padre, pero tal vez a lo mejor te van a quitar tu Feel No Pain, te van a quitar el invulnerable, no lo sé, a los droncitos para hacerlos ya no No. tan exacto. Entonces, pues digo, esa es especulación, pero así va manejándose ahorita la edición. O sea, está bueno para que le vayas dando variedad. Y en el caso de los lobos, por ejemplo, a la caballería lobo la hicieron muy, muy buena. Pero los Wulfen son, híjole, están bien porquería. O sea, y es una pena porque es una unidad bien bonita. Es creo que algo emblemático de los lobos. Y eso no, güey, ya. O sea, si eran buenos, eran en su momento rompían madres y mataban knights. Hoy ya no es así. Entonces, así de bueno, pues me quedo con mi caballería, al menos fue lo más bueno que sacaron, ¿no? Y creo que en eso va de los códex que yo he visto. Y digo, la Death Guard, la verdad, la Death Guard ya era muy buena, antes de su códex, por precisamente lo que mencionaba Beto de las bondades de la edición, así como los arlequines. Y ahora con su códex, creo que van a estar muy, lo vamos a ver mucho en mesa y van a estar muy, muy, muy, muy cabrones. Ahí creo que yo creo vamos a esperar unas cuantas facts o subida de puntos todavía, porque Creo que ahí a Game Workshop sí se le derrapó y se le fueron las manos en algunas cosas. Entonces, pero sí, en general es eso. Te están subiendo, cosas que eran inútiles. Lo bueno te lo están reservando para que lo guardes un ratito, lo descanses. Y lo están alineando todo. Entonces, hasta ahorita es mi experiencia con los códecs y suplementos que he visto en este momento. Sí, digo, como dice Necro, están renovando las líneas, ¿no? Justamente lo que estaba bueno, ahorita ya no sirve tanto, y las cosas van rotando. Está en cierto punto bien, porque como se renuevan las mesas, van cambiando las cosas, pero entonces el meta como que se va alineando mucho, de que si juegas tal facción, ahora vas a jugar esto. O sea, siempre había sido así, pero están rotando las cosas de unas formas de que tienes que comprar los monos que no comprabas porque no servían. Ahora los tienes que comprar porque son lo mejor. Y así, hasta que tengas toda la conexión de todos tus monos de tu ejército, ¿no? Es su modelo de negocio. De los códex que han salido, los suplementos habían estado muy tranquilos. Lo que fue Deathwatch y Lobos estuvieron muy, muy, muy tranquilos. O sea, leves. Deathwatch fue el único que sí fue como que un cambio. O sea, puedes jugar o Marines, que son, se sienten ya un poco parecidos todos, o Deathwatch, que Deathwatch es. Tiene muchas cosas que lo cambian, lo cual está bien porque sí, como tal, como idea, son eso, ¿no? Que son como que lo mejor de lo mejor y versátiles y todo. Yo me estaba haciendo una Deathwatch, ni la he seguido porque pues lo mismo de que no hemos jugado, ¿no? Tanto, pero pues se ven muy versátiles. Los Ángeles Sangrientos llegaron muy fuertes, muy, o sea, siempre han sido un capítulo que tiene de las mejores tácticas, porque el más uno para herir cuando cargas está. Es muy bueno en tenerlo en todo tu ejército sin tener que tener nada más. Y les dieron muy buenas opciones, como la Sanguinary Guard, que de por sí ya estaba fuerte antes desde octava, a fines de octava. La mejoraron más por las heridas extra de ser Firstborn Marines. Bueno, deja las heridas extra. O sea, el daño que hacen y, o sea, todo lo que pueden hacer, estar muy fuertes. Y son unidades móviles que aguantan mucho. ¿Por qué? Porque llevas, no sé, como dice Necro con los arlequines. Avanzas y aguantas en la mesa. Y los Blood Angels estaban muy buenos por ese. Justo por ese tipo. Y la Death Guard está. Sí se les fue la mano. Está muy dura. Muy, muy, muy dura. Porque dicen, ah, pero es que son lentos y no disparan de lejos y todo. Pero cuando te lleguen, que te van a llegar pronto porque las mesas son más chicas. Y deja eso. No te van a llegar, tú tienes que verlos. Porque si van a los objetivos, tienes que quitárselos. Y aguantan muchísimo, hacen una cantidad de heridas mortales increíbles. Mortarion, esa mini que está tan bonita que antes la matabas y la volteabas a ver feo, la hicieron mucho más resistente. O sea, está. Con Deathgard tal vez se les fue un poco la mano, pero también hay que ver cómo salen los. Ahora sí que ahí viene la respuesta, ¿no? Vamos a ver si los demás códex después de Deathgard sigue siendo el Power Creep, que esperemos que ya no. O si va a seguir haciendo, porque ya viene. Bueno, los que siguen, hay que ver si. Que son Drukhari y Ángeles Oscuros. Hay que ver si sigue subiendo el Power Creep de los códex nuevos. O ya no, como según tiene que ser. Yo ahí creo, especulo que no va a ser así, ¿sabes? Yo creo que, por ejemplo, Drukhari va a estar bueno el códex, pero va a ser como los Necrones. O sea, va a estar bueno a secas. No va a ser rompemadres como lo es la Deathgard. Y. Creo, o mi hipótesis es que esta edición al caos lo van a consentir mucho, ¿sabes? O sea, algo es cierto, a los caos les han hecho el feo, pero súper gacho en las últimas ediciones. Han tenido cosas muy buenas, pero siempre han sido opacados por los marines leales. Siempre, siempre, siempre. Y hoy creo que va enfocado a que vas a ser jugador de caos sí o sí, si vas a jugar al meta. Y algo precisamente que veo, por ejemplo, es eso de la Deathgard, ¿no? O sea, está muy enfocada a objetivos y tiene, digamos que su fortaleza rompe madres en el y rompe el esquema en el aspecto en que reduce heridas. Entonces, sí. Todos ya vimos que afortunadamente ya todos recibimos el upgrade de que Heavy Bolters o tal arma te va a hacer dos daños, ¿no? Que era lo que compensaba al, oye, los marines ya tienen dos heridas. Ah, sí, güey, no hay pedo. Tienes heridas de dos daños. Ah, muchas gracias. Pero estos cabrones son, ya de una herida extra, ¿y qué crees? Reducen la herida. Y es de, güey, o sea, y todos pueden decir de, no, pero es que los Volters los matan. La verdad es que con T5 y en cover y con todas las cosas que les puedes poner, esas madres se vuelven inmortales. Y otra cosa que mencionabas, Beto, es, en efecto, la pinche Deathgard está diseñada para un, Güey, yo no tengo que ir allá, o sea, yo solo voy a ir a arrastrar por ti, tú tienes que venir por mí. Y si vienes por mí, te acercas, ¿qué crees, güey? Te vas a debilitar. Y el Marine se convierte en un Eldar, o sea, de T4 a T3, por ejemplo, ¿no? Entonces es un, güey, así de, ¿qué está pasando? Y creo que el caos va a estar enfocado a eso, van a estar muy, muy, muy cabrones o van a ser el top tier de todas las razas. Ahí eso es como que lo que yo creo que va a pasar. Eso está muy interesante, ¿eh? Y justamente ahorita con algo que mencionas es el siguiente punto que quiero tratar. ¿Cómo opinan o cómo ven que va el balance con las otras facciones que todavía no han sido actualizadas? Todos los que seguimos esperando Codex, esto que mencionas, por ejemplo, de que se equilibran o se homologan las armas, ¿no? De que los voltes pesados hacen dos, y bueno, como se llame tu arma similar en tu facción. Sí lo han ido emparejando, aunque todavía no todos los caóticos no suben las heridas en los marinos y demás, pero sí han ido haciendo ajustes. ¿Cómo lo ven? ¿Sí va jalando? ¿Sí ayuda? De emparejarlo, pero todavía se sienten muy atrás muchos ejércitos. Por ejemplo, Tau, tú lo sabes. Uf. O sea, es incomparable la fuerza que tiene Tau contra la que tiene un Space Marine. O sea, que un Marine, cualquier capítulo va a ser más eficiente que un Tau por mucho. Trataron de balancear algunos puntos, pero todavía no pueden, o sea, no pueden porque no son muchas cosas de puntos, sino es cosa de reestructurar el ejército. Como lo hicieron con habilidades base como Fuerza de Edgar, cambiaron el Disgustingly Resilient de ser un Feel No Pain a reducir el daño en uno, o le pusieron cosas nuevas como los contagios. Están tratando de balancearlo poniéndoles ajustes de puntos, pero tienen que ser muy cuidadosos y no están queriendo tratar de romper algo, porque si se les va la mano, se rompe. Y los códex muy viejos se nota mucho que están muy, ¿cómo se llama? Rezagados. Igual como Genstealer Cold, que igual tampoco se está jugando para nada. O sea, tratan de ajustarlo, pero es muy difícil que lo ajusten sin que tengan una reestructuración de un ejército. Algunos códex que es, por ejemplo, Hermanas de la Batalla, que aunque fue un códex de octava, ya estaba yo siento que ya estaba con novena en mente. Es un ejército que sigue siendo muy fuerte a pesar de que no ha tenido este cambio de códex. Tú lo pones con cualquier ejército y no le pide nada. Igual Mecánicos, su Psychic Awakening fue de los últimos y está muy bien, que es justamente el mismo Psychic Awakening de Demonios, que son como que ya estaban pensados un poco más con lo que era novena. Así que no se sienten tan atrás, pero hay otros que sí están de plano muy, muy, muy olvidados. Sí, aquí yo creo que ha pasado dos cosas, con Games Workshop. Evidentemente, como dice Beto, no le han querido subir, más bien yo creo que no han podido subirle cosas a los demás ejércitos, porque no solo implica súbele el daño al arma, ¿no? Implica también súbele los puntos, cambia la unidad, mejórale esto, y entonces es cuando dicen, güey, ya, ¿para qué le hacemos al cuento? Mejor, pues trabajemos en el siguiente códex y a la chingada, ¿no? O sea, ya. Entonces yo creo que por eso reduce nada más de, ciertas cositas se las voy a les voy a mejorar, ¿no? Para que no se sientan como que olvidados. Y creo que está bien, está mal porque yo creo que la gente también no lo ha entendido, ¿no? Y lo ve como una agresión de, pinche Games Workshop, se olvida de mis tiránidos y de mis Tau y todos son marines, es así de, no, güey, o sea, sí, pero entiende que realmente un rediseño tan cabrón sí requiere obviamente esfuerzo y que además hay nuevas unidades, o sea, seguramente tu ejército va a tener nuevas unidades y va a tener nuevas sinergias y estratagemas y demás cosas. Entonces, pues desafortunadamente, como todo ahorita se conjuga, no vamos a poder darte todo o el 25% porque no va a funcionar y vas a decir, qué porquería es esta, como está pasando, ¿no? Entonces, sí creo que han querido como que darle cariño a ciertas cosas, no lo han mejorado, no lo van a mejorar hasta que salgan los códecs nuevos. Y aquí precisamente yo quiero hacer como que lo que menciona Beto con lo de las hermanas de batalla, ¿no? Las hermanas de batalla son buenas, sí, en efecto yo creo que estuvieron pensados en novena, pero hay todavía ejércitos que yo creo que esto ya fue incidental de Games Workshop, que son muy buenos sin que incluso hayan tenido que meter las manos. Como por ejemplo demonios. Demonios ahorita le dio un levantón, pero muy cabrón, y lo vemos en listas de torneos, los vemos en reportes de batalla, todo lo que es Slaanesh es muy rápido, pero es por la naturaleza del juego y no tanto por el códex. Entonces, esos creo que fueron como que ciertos chispazos de, ay güey, pues nos salió bien, no hicimos nada y estos mejoraron. Que ahí volvemos al punto, que son arlequines, demonios, Custodes y pues bueno, Death Guard antes de su códex, ¿no? Entonces, eso también es como que es mucho de llamar la atención porque los nuevos códex no son tan poderosos como los códex anteriores, pese a que esos están muy viejos, son obsoletos, pero les está ayudando mucho la edición. Yo creo que aquí el problema va a ser cuando actualicen esos códex, qué es lo que va a pasar, o a lo mejor no sé si es lo que está pasando con Death Guard, si a lo mejor sacan el códex Arlequín y hoy en día es bueno y lo mejoran, a lo mejor va a ser OP, ¿no? Va a ser overpowered. Entonces, ¿qué va a pasar ahí, no? Entonces, yo creo que también eso es lo que ha estado mediando Game Workshop en decir, híjole, yo creo que vamos a pensar bien qué vamos a sacar porque puede ser que de forma incidental, pues se les vaya la mano de algo que ya es muy bueno, ¿no? Entonces, ahí yo creo que van a tener mucho apoyo de las personas que se encargan de los torneos y que están ahí ayudándoles y coachando en meta, porque yo creo que sí se les puede ir tanto la mano que pueden hacer realmente ejércitos, pues, que rompan el esquema de lo que está siguiendo ahorita los códex, ¿no? Que es algo nivelado. Esperemos definitivamente que los próximos, pues no que los rompan, yo no quiero que rompan mi ejército, que sea OP, yo simplemente quiero que esté al nivel, porque como dicen, carajo, se sienten tan abandonados, digo, no he jugado tanto, realmente he jugado muy poco, y ahí andaba yo ranteando, ¿no? Alguna vez en el grupo dije, no, es que los Tau estamos ahí de la chingada, y Necro dijiste, no, o sea, si hay modos si le buscas, y de ahí decía lo mismo. Y sí, pero bueno, por lo menos en mi caso particular, que no soy competitivo ni mucho menos, lo que terminé optando en la última vez que jugué es jugar a reírme, que dije, chingue su madre, voy a hacer esto, que está loco, a ver qué pasa. Y sí, efectivamente no gané, pero me divertí porque hice unas cosas que no se esperaban, jugué con ideas que hace años no ponía en la mesa, pero definitivamente no tenía ni una remota oportunidad de ganar. Me divertí a madres, eso sí. Pero, pues bueno, que por lo menos esté nivelado si se espera, o sea, y como dices, los puntos, por lo menos en mi caso, ¿no? Que bajan un poco los crisis, ah, pues voy a meter una pinche bomba de 9 crisis con el armamento reliquia para que disparen a madres y todo, pero te los van a borrar de todas formas, ¿no, güey? O sea, el turno que bajan es cagado, dice, ¿cuánto? ¿Qué hacen 9 pinches crisis en la mesa? Pues hacen esto, güey, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ¿no? Y luego ya se van. Pero sí, o sea, se divierte uno al ver la cara, güey, pero luego ya valió madres. Entonces, pues, a ver qué nos toca, ¿no? A ver qué nos toca. Y lo mismo, o sea, estoy de acuerdo, ¿no? Que no vengan OP, güey, que no rompan lo demás, sino simplemente que haya un piso parejo, creo que eso es lo que se agradece. Y justamente con esto de que, bueno, van saliendo cosas, ¿cómo ven el ritmo de lanzamientos? Y obviamente tenemos la agraviante de la pandemia, del Brexit, que muchas cosas se han ido retrasando, decían ahorita, ¿no? Lo que hace 6 meses se vio todavía no llega de Necrones, pero han ido saliendo cosas y el ritmo en el que estaban sacando los códex o los suplementos creo que iba bien. ¿Cómo ven? ¿Creen que vaya a seguir así? ¿Que vayamos a seguir viendo lanzamientos constantes y que el juego se mantenga así de fresco? Pues mira, yo no he considerado estos lanzamientos como algo realmente novedoso o como un avance real, ¿sabes? Porque si lo vemos, digo, de forma sincera, realmente solamente han salido 3 códex en 6 meses, que Eso es sí. Marines, Necrones y Death Guard. Todos los demás son suplementos. Y creo que también es parte de la estrategia de Games Workshop de ahorita, como pues de importaciones, Brexit, todo, o sea, ha sido un desmadre. Yo creo que se están viendo conservadores y están guardando lo realmente choncho, ¿no? Lo que implica si traen muchas unidades o códex muy fuertes. Entonces, hasta ahorita creo que no se ha sentido tan fresco, precisamente por lo mismo, porque son, bueno, vamos a sacar aquellos códex o libros que no nos implican meter un pedo logístico para muchas minis. Entonces, pues dales ahí un suplemento, güey, ahí ya lo actualizamos, ya está, ya no estén chingando y mételes ahí una unidad que anunciamos hace 6 meses para que digan, oh, es una novedad y ya, fin. Entonces, yo creo que va a ser igual a cuentagotas, a lo mejor yo creo que van a empezar a ver este trimestre para ver cómo va la situación de importación, exportación, bla, bla, bla, bla, bla, insumos, porque digo, ya lo vimos, la Death Guard se debió haber lanzado a la par de los Blood Angels y no lo hicieron. Entonces, eso también me da la duda porque tampoco implicaba que trajeran nuevas unidades, ¿sabes? O sea, creo que nada más hubo una nueva mini, o sea, todo lo demás fue repack. Entonces, sí me llamó mucho la atención eso. No sé por qué motivo lo retrasaron tanto, pero yo creo que a lo mejor en el, digo, ya se va a acabar este enero, estamos a veintitantos, y según esto, en este mes salía este Dark Angels y Drukhari, Y ¿no? Me Drukhari, parece, sí. en enero. Entonces yo creo que Drukhari, si bien nos va a salir por ahí de finales de febrero, y a lo mejor la primera quincena va a ser Dark Angels. Y de ahí, pues hay que ver qué códex, o yo creo que más bien sería como que especular qué códex es el que les cuesta menos trabajo de actualizar en cuanto a minis y nuevas cosas. Y yo creo que van a seguir suplementos, ¿no? A lo mejor van a venir Grey Knights, se me ocurre, porque pues tampoco, nada más échale un fix y ya ahora le mándalo a la fregada. Y Custodes, tal vez, o a lo mejor concentrar todo lo de Mechanicus, no sé cómo vaya a estar, digo. Y por ejemplo, con las novedades de hoy, que es la nueva hermana de batalla, que está toda fea, digo, todos hubiéramos esperado que saliera con un nuevo códex, no lo han anunciado, pero tampoco han dicho si va a salir esa hermana la siguiente semana, entonces yo creo que a lo mejor sale con el códex en 6 meses, ¿no? Otra vez. Yo creo que va a estar muy, muy moderado y a cuentagotas las próximas salidas, y no van a ser tan. Wow, que no, creo que nada más es como que de alineación de reglas, balanceo y ya, órale, ten tu paquete, ya vete, niño. Creo que así va a ser. Fíjate que yo también esperaba, bueno, de hecho yo esperaba al contrario, esperaba que iban a sacar menos, porque cuando apenas en diciembre que dijeron, no, pues fíjate que Inglaterra otra vez tiene rebrote y está bien mal, todo se va a cerrar, dije, no, va a ser otra vez como el año pasado, ¿no? Lo que es diciembre, enero, tal vez hasta febrero, finales de febrero, empiece a haber otra vez este producto, ¿no? Hace 2 semanas que anunciaron a Death Guard, me sorprendió, dije, ah, pues están medio trabajando ahí. Poquito, ¿no? Pero pues lento. Si van muy atrasados, para 6 meses, 3 códices es muy poco. También aquí en esta parte, igual está entrando lo de que, como lo que son la material impreso, tarjetas o códex o algunas cosas de Games Workshop, están impresas en China y las mandan. Y ahorita, si, bueno, todos los que importen o algo así, saben que un contenedor subió su valor 3 veces. O sea, lo que te costaba $2,800, ahorita están en $10,000. Es muchísimo. Y porque hay muy poca oferta. Hay mucha escasez de embarques que salen ahorita de China en estos momentos. Igual, tal vez por eso también se están atrasando, ¿no? Porque si tienes un costo de $2,800 y de ahí sube a 10,000, pues obviamente el costo se te eleva muchísimo. Tal vez por eso también se están como que atrasando, controlando un poquito más. Espero que saquen más modelos nuevos. Yo creo que lo que anunciaron hoy va a ser como lo del. Esperemos que sea lo del primer, como lo hacían antes, ¿no? Que eran 4 cuartos. O sea, lo que anunciaron ahorita iba a salir hasta. Tiene posibilidad de salir hasta marzo, abril. Ahorita tal vez se va hasta mayo. Pero pues. Ojalá se apuren un. Bueno, ojalá vaya saliendo más rápido. Y a la vez, ¿para qué se apuran si ni vamos a jugar? O sea. Sí, eso es Pero yo lo cierto. quiero ya. Ajá, si dices. ¡Ay, ya quiero que llegue, qué bonito! Ya lo vas a tener, compras la caja y bueno, ahí la guardas al lado de tus demás cajas que están por armar y pintar. Porque pues. Ni la vas a jugar, o sea. Pero ahí vas a tener ya tu caja Bueno, bonita y comprada. sí, exacto, pero puedes manosearla y olisquearla, que eso es lo importante, güey. Eso es lo que Está mi todos caja, güey. queremos, güey. Desde tengo Exacto, mis güey. mono aquí, güey. No, sí es muy triste. Sí. Mira, si lo piensa uno con la cabeza fría, como dice Beto, pues sí, dices, no, ni lo voy a usar, güey, pero pues, ay, carajo, qué bonito es ver tus cajas aquí, Bueno, yo por ejemplo ahí con mi Silent King, o sea, sí, yo no lo he güey. jugado más que una vez, güey, pero lo veo y es así, ay, qué chingón, a mí no mames. Bueno, Güey, acá ahora es que voy a seguir está con lo poca mío, ¿no? madre, güey. Sí. Es que también está increíble. Y pues es lo padre, o sea, y es lo que le ha dado la ganancia a Games Workshop, ¿no? O sea, el que todos queremos comprar aunque no juguemos, porque también algo es cierto, o sea, ahorita no estamos jugando, pero también aprovechas a armar, a pintar, a idear, a ver qué pex, lo que antes pues te costaba trabajo, ¿no? Porque Córrele. ibas a jugar el siguiente fin de semana, exacto, y es así de, güey, me acabo de comprar mi tanque, lo voy a armar en chinga, y ahí lo llevabas ahí todo, se desarmaba en el camino, ¿no? Entonces, ahorita ya, por ejemplo, te lo puedes llevar moderado, y dices, ah, no, pues mírenlo, y lo disfrutas más, creo que también eso es algo importante, pero pues sí, sí está del carajo no poder jugar, pero pues ahora sí que es lo que hay. Sí, definitivamente, pero pues, el jugar es lo que a muchos nos falta. Y justamente, hablando del juego, insisto, bueno, Beto tienes aquí más horas de juego en novena que nosotros, pero en general, por lo menos de impresiones, ¿qué les parece el juego en general? Ya habían, ya habíamos mencionado o ya habían mencionado algunas cosas. respecto a los cambios que ha habido de la edición anterior. Por ejemplo, decían, pues, más control de mesa, la mesa más corta, los cambios con los destacamentos, los puntos de mando, las unidades core, la escenografía. Todo esto que creo yo son algunos de los cambios notorios de la edición respecto a octava. ¿Cómo lo ven? De la escenografía siento que es de lo que menos realmente ha aplicado, porque pues ya si jugabas ITC no tenías visión, o sea, como que se iba controlando un poquito más. Lo siento que lo que fue lo más importante de todo son las misiones. Las misiones fueron las que guiaron a la edición a un juego totalmente distinto. Porque ya no tienes que quedarte atrás disparando atrás de tu fortaleza, ahora tienes que ir a pelear por ese objetivo. Yo creo que eso fue lo más importante que cambió más de octava a novena y que está muy bien hecho. Está muy... O sea, ya quita muchos factores de suerte y un poco más de planeamiento o de estrategia. A nada más te quedas atrás y disparas a lo que ves, ¡pum! Ves algo, le disparas, lo borras. Ves otra cosa, lo disparas, lo borras. Si el otro empezó y te disparó primero o tú te desplegaste mal o cualquier cosa, te dolía más que ahorita. Ahorita puede ser un poco más sangriento cuando ya llegas a combate cuerpo a cuerpo o cuando estás en tus rangos óptimos, pero tienes que prepararte. O sea, no es que los primeros turnos vayas a elegir ahorita, bueno, cuando podías elegir, que era que empezaba, era más para posicionarse que para borrar al enemigo en el turno 1, como podía llegar a pasar en octava, ¿no? Que más empezabas para hacer el mayor daño posible. Ahora empiezas para tener un poco más de control sobre la mesa y de posicionamiento. Aquí yo, por ejemplo, lo que he visto es de que sí ha cambiado mucho el juego en ese aspecto, pero lo más importante de todo, adicional de las misiones, es el hecho de las unidades core. Eso también puede hacer a un códex muy bueno o tal vez muy malo. Afortunadamente no se está abusando y no sé si sea bueno o malo, pero va como que el tema del core va mucho enfocado al trasfondo del ejército, ¿no? O sea, por ejemplo, en marines espaciales, ¿qué es core? Pues casi básicamente todo, ¿no? Evidentemente menos los tanques, pero en general estás hablando de que todo va a ser core en cuanto a infanterías, unidades, etcétera. Necrones, desafortunadamente no es así, porque como lo decía Beto, ¿no? Solamente tres unidades son core, que son las dos únicas opciones de tropa y una élite. Todo lo demás no lo es. Entonces, sí te puede hacer mucho problema porque pues, la mayor parte de las estratagemas, reliquias, salidades, todo, se limita únicamente a core. Y es cuando dices, güey, ¿de qué sirve que puse mis 15 puntos que me están dando de command points, si nada más lo puedo aplicar en una o dos unidades? Y que a lo mejor ni quiero meter, ¿no? Porque pues voy a jugar. Eso es un cambio muy, muy importante y que también yo creo que pues va a doler en muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Tau, ¿qué va a ser core? ¿No? Uh-huh. O sea, ¿qué lo van a meter? A lo mejor nada más los Pathfinder, o sea, las tropillas, con ellas, etcétera. Y como dice Beto, digo, enfocándonos a lo de las misiones, pues sí son cambios muy, muy considerables, pero yo creo que a diferencia de todo, el turno 1 sí era muy sangriento al principio de la edición. O sea, un al despliegue, una mesa con escenografía que no esté bien armada, te puedo cortar la partida. Y pues lo hemos visto, por ejemplo, en algunos torneos, ¿no? Que dicen así de, es que perdí porque no hay escenografía, así de... Pues sí, güey, puede ser. Y eso creo que también no está tan bien, ¿no? Porque alguien que organiza un evento que no tenga la suficiente experiencia como para ver eso, pues puede hacer que a lo mejor alguien pues, se la pase tranquilo, ¿no? O mueva mucho los lados de un torneo. Entonces, sí es importante eso, sí hay que tener cuidado, pero pues es parte ya de... Eso ya llegó para quedarse con 40,000, ¿no? ¿Cómo vas a planificar tu lista? ¿Qué misiones debes aprenderte, saber cómo manejarlas, declarar la escenografía como lo que es, y todo ese tipo de prestar un poquito más al detalle que llegar y desplegar y voy a matar a todo, porque pues ya no funciona así, ¿no? Entonces, creo que son así como que los cambios y las cosas que yo he visto muy positivas en 40 y pues creo que ahorita también ya hicieron ese fix al turno 1, ¿no? Antes también existía el tiro y decido si empiezo o no. Ahora es un, pues, híjole, mano, es un 50-50 quién va a empezar porque ya no lo puedes cambiar. Y eso hace que también el turno uno en el despliegue sea un poquito más conservador y ya no vayas a jugar a eso, ¿no? Yo quiero empezar y voy a tener ventaja. A lo mejor ya conviene ahora jugar en segundo turno y más por los cambios también que hicieron para la puntuación. Entonces, eso está muy padre, creo yo. Sí, eso creo que es favorable. Digo, otra de las cosas que, por ejemplo, me salta, yo lo poco que he jugado, ya no es tanto a una lluvia de estratagemas, por ejemplo, ¿no? De que antes era, y sobre todo los códecs que podían farmear command points, era pues ahí te va, güey, y va una, dos, le voy a meter esto, esto, esto, esto y esto, y ves que se chingaba seis, siete command points en una sola, en una sola acción, y todavía le quedaban para en los otros dos turnos rolearte cosas y hacerte otra sorpresa, y creo que eso ya no se ve, ¿verdad? No, ya, fíjate que ya no sé. Bueno, se ven más estratagemas porque yo creo que también aquí hay otro cambio importante. Muchas de las habilidades que tenían ya tus unidades ahora ya son estratagemas. Entonces, eso también es algo importante, ¿no? Porque antes, por ejemplo, descargadores de humo, ¿no? Lo podía hacer cada unidad, así de tiro humo, así, ahora ya ni madres, ahora es un estratagema y solamente lo haces una vez por fase. Y así de, ah, güey, ¿ahora qué hago? Entonces, eso incrementa el número de estratagemas, sí, pero limita también la posibilidad de combos poderosos para los ejércitos, haciendo que precisamente la función de la estratagema sea eso. Vas a ponchar a alguien, pero solamente lo vas a ponchar en ese momento y esa unidad, porque todo lo demás ya pues, no lo vas a poder hacer. Te hace pensar en algo un poquito más táctico, en algo más planificado, y a pesar de que te dan esos command points de un inicio de acuerdo a tu puntaje, se te van también como agua. Pero pues también depende mucho del estilo de juego, porque ha habido jugadores, incluso, por ejemplo, volviendo al punto de la Death Guard, vi un reporte de batalla donde el güey gana sin gastar un solo command point. Ouch. Entonces, exacto, es así de, güey, está cabrón, porque ya hoy la estratagema ya no te va a cambiar el juego, te va a ayudar, va a darle un boost a tu unidad, sí, pero no te va a ser, el que la uses o no la uses no va a ser determinante para que ganes tu partida. Y eso creo que también es algo importante. Y también los rerolls ya se han reducido, pero bastante. O sea, antes todos éramos de rerole, rerole. Así de no, güey, ya no funciona así. De ay, bueno, pues total que ni quería tirar dados, ¿no? Entonces, eso también está padre. Hace más ágil el juego, reduce el tiempo también de las partidas, pero sí le quita mucho a lo que antes estabas acostumbrado, ¿no? Al atasque, así de ah, ya, huevo. Pues no, ya no, ya, ya pasó. Pero sí vas a usar más estratagemas, creo yo. No tan potentes, no tan cabronas, pero sí van a tener su uso. Sí, creo que eso por lo menos a mí me gusta en el sentido de que, sobre todo cuando vas empezando, pues no sientes que te están chambeando, ¿no? Así de que te avientan tres cartas o bueno, sacan su libro y dicen, te aplico esto, esto, esto, esto y esto. Y te quedas así de, ¿qué pedo? Pues yo ahora sí que ni entiendo qué pasó, pero sé que me ganó ya, güey, ¿no? O sea, porque ni sabes por dónde te llegó la voladora, güey. Pero me late ese tipo de cosas, como dices, lo piensas más, ¿no? El juego ya es más, no es nada más de aventar poderes, digamos, a lo güey, sino de ir puliendo la estrategia, y lo cual a mí por lo menos se me hace una buena alternativa también. Ahora, ¿le han encontrado algo así en particular que crean, chin, esto sí es una cagada, esto tendrían que arreglarlo? Algo que todavía sea algo muy patente en el juego que digas, esto está mal. Muy limitadas, o si no es que lo único es que justamente el quien empieza, ahí me gustaba un poquito más como era a finales de octava, que tirabas el dado y el que desplegaba primero es el que iba a empezar, o sea podías tener un poquito más de control acerca de eso, de que ahorita sea un volado porque todavía, antes de que lo cambiaran lo de que el que gana la tirada empieza a fuerzas todavía tenías más, era un poco más variable, ¿no? Porque decías, no, ahora quiero empezar, o como él se desplegó mal, pues empiezo. O se desplegó bien, mejor que empiece él y ya luego yo veo qué onda. Creo que prefería cuando el que gana la tirada se despliega primero y empieza. Así ya el defensor tiene la posibilidad de desplegarse acorde al atacante y saber qué va a ir después, pero ya, o sea, desde el despliegue ya sabes y le quita como que ese un poco de azar. Yo diría que es de lo así, de reglas generales del juego. Es tal vez lo único que no. Que no soy tan conforme con ello. Pero aún así, o sea, no es que diga, ah, es una cagada de regla, la odio, por eso ya no quiero jugar nunca más. No, solamente se me haría un poco más controlado de la otra forma. Yo, por ejemplo, también estoy de acuerdo en ese punto con Beto. Y otra de las cosas es, por ejemplo, los detachment. O sea, creo que Patrol funciona muy bien para juegos muy cortos. Battalion creo que son para juegos de 2000 puntos, pero ya no tienes otra alternativa para 2000 puntos, ¿sabes? O es Battalion o es Battalion. Porque puedes meter varios Patrol, sí, pero pues te va a costar command points, ¿no? Entonces creo que les faltó a lo mejor un poquito más de diversificación en en algunos detachment o que los otros detachment, que es el Spearhead, el Vanguard, todos esos, tengan beneficios, ¿no? Que te regresen los command points como los otros, porque si lo vemos hoy, esos detachments no se juegan. O sea, vas a ver muy poco jugador que realmente te meta un Spearhead, un Vanguard. Todos se van a ir o por Patrols o por Battalion. Nada más. Entonces ahí creo que es un, pues entonces, ¿para qué carajo sacaron los otros, no? No hay forma de explotarlos tan bien. Y creo que también otra cosa que es una cagada es el costo de los detach de super pesados. Sí. O sea, eso sí es una extremada cagada porque te cuesta muchísimo. Es así de, por ejemplo, como jugador Necron, quieres meter un monolito, güey, gástate 6 command points. Así de, güey, ¿pero por qué? Porque eso cuesta tu detach, papá, porque es un Lord of War. Así de, bueno, pero va a tener reglas, ¿no? Así de, no, güey, no se beneficia de nada. Así de, ah, pues váyanse al demonio. Entonces, es así de, güey, pues ya para qué, o sea, okay, me gasté 4,000 pesos en modelo que sí lo voy a meter, pero de forma competitiva no va a jalar. Y seamos francos, hoy los Lord of War ya no son los de sexta, ¿no? Que eran así dioses de que mataban y obliteraban todo, ¿no? Hoy ya no, o sea, ya, la verdad es que están muy bien, tienen reglas buenas. Son poderosos, sí, pero no rompe madres, ¿no? Entonces, a lo mejor como pasó con los detachment, ¿no? Donde puedes meter a tu Mortarion, donde puedes meter a tu Gilliman. Ahora ya está Shadowzone, también es Ya Supreme comandante. Commander, güey. Sí, ya Supreme Commander, exacto. Entonces, ahí está bien, sí es jugable, sí, sí es opción. Pero los Lord of War es así de, güey, o sea, hay mucho potencial ahí atorado y creo que ahí sí necesitan hacer un fix, ¿no? Y eso serían como que mis únicas quejas con la edición. Fíjate que sí es cierto, no lo había analizado yo así, o sea, ya lo había topado, porque cuando jugué a 2000 puntos. Pues metí dos destacamentos, como dices, un Battalion y metí la Vanguard a huevo porque quería, les digo, meter Crisis con el Sept de Farsight. Pero dije, ya, y me mamé varios Command Points y como que pierde sinergia el ejército y todo. Dices, chin, pero bueno, yo quería hacer esa pendejada. Pero la neta ya no es tan eficiente, güey. De repente dices, puta, meter dos Detachments, ya lo piensas, güey. Sí, igual por eso mismo las sopas ya se murieron. O sea, ya si, las listas ya casi no hay sopas. Ya no ves Knights con guardia o. Aparte de que no están también sus reglas, es por el costo de los puntos de comando. O sea, ya es muy restrictivo, ¿no? Es, o sea. Es, no tiene sentido ni siquiera combinar porque pierdes mucho más de lo que es posible que ganes. Sí, la neta, como que quisieron arreglar el sopeo, pero ahí sí se les pasó un poquito, ¿verdad? Sí, y curiosamente, ¿sabes qué? Ni siquiera era necesario hacer eso, porque hoy, por ejemplo, la primera restricción a las sopas es que pierdes las reglas intrínsecas de tu ejército, ¿no? Por ejemplo, eres marine, pierdes las tácticas, bueno, no es la táctica, es las doctrinas, Doctrina. ¿no? Exacto, las doctrinas. Eres Necrón, pierdes los protocolos de mando. Eres Death Guard, vas a perder tu aura de menos uno. O sea, ahí ya te amarró y dices, güey, ya no, a la verga, no voy a meter sopas, ¿no? Pero todavía le metes lo del detachment, es así de, no, pues yo creo que es hasta impensable, ¿no? Así de, no, gracias. Entonces, esa limitación está bien a lo mejor a nivel competitivo, pero creo que está tan cerrada que también pues le hace daño al juego, ¿no? Porque pues a veces sopear, no solo en el aspecto de que, ah, qué poderoso eres, también le da un sabor bien padre al juego, ¿no? O sea, ves a tus marines así de, güey, voy a meter Imperial Fist y Ultramarines, y pues nada más para que se vean bonitos, ¿no? O sea, cosas por el estilo. Entonces, ahí sí creo que no está tan padre. Sí, totalmente de acuerdo. Y pasando a otro tema, ¿cómo ven la novena edición para alguien que se está iniciando a Warhammer? Me ha tocado ver muchos comentarios de repente en videos y cosas así que dicen, quiero empezar en Hammer, ¿por dónde voy? ¿Ven que esté chida para que alguien inicie? Digo, creo que ya hablamos un poco de eso, pero ¿cómo lo ven? Pues yo creo que es el mejor momento para que alguien entre. O sea, sí es. Es así de, güey, que siempre quisiste jugar Warhammer, ahora es tu momento, hazlo. Porque no solamente es barato, digo, siempre va a ser caro, ¿no? Pero barato en el aspecto de lo que decimos de, güey, cómprate tu Combat Patrol y ya, ¿no? O sea, juega con eso, empieza tu cruzada con eso. Aviéntate, ya puedes formar un Detachment Patrol, juegas padre, te diviertes. Y si quieres crecerlo, adelante, que digo, lo vas a terminar haciendo, ¿no? Es droga plástica. Pero creo que es el mejor momento. Reglas claras, misiones divertidas, obviamente el trasfondo, que sigue siendo muy bueno, y razas súper atractivas. O sea, es yo creo que el mejor momento para 40,000 en novena edición. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Necro. Un tema que es polémico, a ver qué opinan ustedes. Digo, ya se ha hablado mucho en el grupo, pero hablando de la entrada, ¿cómo ven lo de la aplicación? ¿Qué les ha, la han visto ustedes dos? Dejando al lado que sí es una grosería que nos cobren una suscripción mensual, pero ¿cómo ven que va jalando eso? Yo estuve jugando un poco más activamente, estuve pagando la suscripción, incluso antes de que tuviera el Army Builder, por el puro hecho de tener todas las reglas al acceso de tu mano, era muy es muy práctico. Decía, y estabas jugando contra alguien y tal vez no se acordaba su regla, agarrabas, la buscabas, veías bien cómo era, y era muy rápido y accesible. Y te quitaba mucho tiempo te ayudaba con mucho tiempo de tal vez estar buscando en el libro, no te acordabas en qué página estaba o cualquier cosa. Yo desde que salió me gustó la aplicación. O sea, sí tiene muchos detalles que hay que pulirle, o sea, y que te cobren por un beta está mal, pero pues la aplicación cumple con lo que te promete, entre comillas, ¿no? Pero, o sea, sí te ayuda, es una buena herramienta para facilitar tu juego. Pues mira, la app yo la he encontrado bastante buena, no es perfecta, obviamente, digo, creo que, no sé si eso es autoengaño y pensar que es por el beta, o sea, quiero pensar que es así, pero el único fallo que yo le he encontrado, por ejemplo, digo, para consulta, para ver unidades, para saber si tu contrincante te está picando los ojos con las reglas, con estratagemas y todo, está muy padre, está muy bien. Pero para jugar, o sea, que tengas tú a lo mejor, algo que me gustó a mí, por ejemplo, de Battlescribe, o que me gusta, es el hecho de darle ahí un botoncito y te sale toda tu lista. Y ya ves, weapon, ballistic, habilidades, armamento, todo. Y creo que eso ahí se queda corto con la de Games Workshop, porque si quieres ver eso, pues no vas a poder verlo de forma rápida o consultarlo rápido. Tienes que meterte, darle a la unidad, ver el perfil. Y no es la opción a lo mejor que tú armaste, sino la opción que viene en el códex, ¿sabes? Por ejemplo, si elegiste tal unidad con tal equipo, pues no te va a salir solo ese equipo que elegiste, te van a salir todas las opciones. Y eso creo que no está tan padre. En general, te digo, es buena para jugar, no lo veo como opción. Tal vez sí es un poco cara, pero muy amigable, muy limpia. Y algo que me gusta es también el nivel de actualización, ¿no? O sea, salen facts, pum, actualiza tu app, ya está todo arriba. Subieron puntos, pum, actualiza tu app, ya están arriba. Y pues eso, con el hecho de que puedas hacer tu lista, está padre. Entonces, yo todavía me quedo así con la duda de qué va a pasar, cómo va a funcionar. Y digamos que hasta que termine el beta, yo creo que voy a poder decir si es muy buena, si es muy mala. Hoy puedo decir nada más a secas, me gusta. Y ya prácticamente. Sí, que a final de cuentas ahí estaba la polémica y que, bueno, seguirá a final de cuentas. Pero bueno, algo que estábamos empezando a comentar al principio antes de entrar a micrófono. ¿Cómo ven los lanzamientos del día de hoy? Estamos grabando el sábado en la noche, que hubo el big preview de Games Workshop. ¿Cómo ven lo que salió? ¿Qué les pareció? ¿Los dejó picados? No. Siento que fue más como un anuncio para Sigmar. O que 40, de 40 solo fue que una hermana de batalla que está fea. Pues es que está fea. Sí. Y Kill Team, que donde vienen por fin los benditos interceptos pesados, que solo vienen en Kill Team. Y si quieres, pues tienes que comprar muchas cajas. O sea, realmente de 40 no fue así espectacular. Ni siquiera los siguientes códex. Nada. Fue más como para, o sea, fue más de Sigmar. Ay, como yo jugador de Sigmar, estoy muy feliz. Pero como de 40 fue muy flojo. Sí estuvo muy, o sea, yo vi chingos de mensajes cuando me levanté en el WhatsApp, porque no me levanté para el lanzamiento. Pero vi la foto de la hermana de batalla y dije, creo que fue ahí en el grupo donde Beto Cruz puso la imagen de Patricio con las bototas, ¿no? es lo mismo, güey. Sí, sí. Sí, pero la neta, perdón, mis amigos, a todos los que jueguen hermanas, bueno, a los que les gusten las hermanas de batalla, mi amigo Andrés estaba fascinado. A mí la neta no me gustó ni tantito la miniatura. A mí me gustan mucho las hermanas, tengo mis hermanas, amo mucho ese ejército, pero está fea, o sea, no, o sea, hay que ser directos, ¿no? Y objetivos. El modelo está raro, no queda, o sea, es como su Terminator, quiero creer, pero está, no queda tan bien con la estética como otras cosas. Bueno, yo digo que es su armadura Gravis, ¿no? Son sus centuriones, ¿no? Porque son una armadura dentro de otra armadura. Sí, es su matrushka. Pero está rara, a mí definitivamente no me gustó. Y de Kill Team, yo lo que he venido diciendo y lo platicaba con la banda, para mí Kill Team definitivamente perdió todo el atractivo desde que salió Combat Patrol. Y les dije, salvo que vengan reglas nuevas que le den un sabor particular al juego, realmente no me llama la atención. Y por lo que, así la primera impresión que me da ese anuncio nada más, es que es como un nuevo Kill Team Arena, ¿no? O sea, simplemente es sus reglas particulares para ese tablero, digamos, pero no se ve que vaya a cambiar. ¿Ustedes cómo ven? Pues, a mí, por ejemplo, bueno, yo algo me temía que iban a pasar eso, o sea, que iban a hacer una caja del Kill Team con lo que faltaba de Marines y de Necrones, ¿no? Que en este caso son los tan esperados intercesores pesados y pues los Fleet Ones, ¿no? Pues la verdad es que sí lo veo, sí, súper chafa, súper chaqueto, porque pues a lo mejor antes las otras cajas de Kill Team hasta te traían escenografía, ¿no? En esta trae los puertitas kilos. Y... Uh-huh. Exacto, y aquí trae puertitas y barricadas y es de... no, pues gracias, güey, no hubieras metido nada, ¿no? Mejor. Ándale. Y como dices, no es una caja que te traiga algo nuevo, que digas, güey, es la nueva edición Kill Team, que la verdad es que no, o sea, sigue siendo pues pan con lo mismo, el sombrero es nuevo, y y pues por lo pronto al menos no se ve una chaineada en reglas generales, ¿no? Que digas, pues cambió la edición y pues vamos a meter nuevos perfiles, nuevas unidades que vienen en los no viene nada de eso. Entonces, digo, creo que ya es la segunda o tercera vez que Games Workshop me hace levantarme a las 7 de la mañana en sábado para escuchar, pues, bueno, sí, pero pues uno se levanta antes, ¿no? Antes para hacer acá el café. Dejar listo el desayuno, güey. Exacto, para dejar lista la bendición, ¿no? Ya vestida y bañada, ¿no? Pero algo que, por ejemplo, también lo que se especulaba, ¿no? Del nuevo juego, así de, no mames, va a ser titánico, algo así muy cabrón. Battlefield Gothic es así de güeyes, ¿no? No nos hagamos tontos, va a ser un nuevo Warhammer Quest. Y en efecto, lo fue, y lo pronto es que ni siquiera hubo pues, algo sustancial, ¿no? Fue un, miren estas dos madres, están bien chingonas, y la verdad es que las minis están muy bonitas, sí, están increíbles. Sí. Y es un, ¿se acuerdan cuando jugamos con ustedes y sus corazones con Blackstone Fortress, que ya valió madres? Bueno, también va a pasar lo mismo con este, pero ahora está más bonito. Entonces, sí te quedas contento, pero sí sientes que te queda mucho de ver, ¿no? Es así de, güey, pues nada más calentaste el boiler, cabrón, porque pues no hay nada que me emocione o que realmente diga, wow, viene algo bueno, no. Sí, creo que esa es la sensación exactamente, hablando de 40,000, ¿no? Yo dije, ya, por lo menos va a salir el roadmap de los códex, ¿no? Así, a ver cuándo nos toca la chingada ahí. Nada, güey, dices, qué pedo, güey, qué bueno que no me levanté, güey. Mira, exacto. Yo espero que mañana tienen que hacer los anuncios de la pre-order de la siguiente semana. Yo quiero creer que va a ser el códex de Ángeles Oscuros, la caja de Piety and Pain, de Hermanas contra Drukhari, y el códex de Drukhari. Entonces, como ya no queda nada oculto de 40, digan, la otra semana va a haber otro, la otra semana o en dos semanas. va a haber otro reveal donde ya sacan lo de 40, porque realmente de 40 no tenemos pendiente, aparte de los modelos de Necrones y Marines, no hay nada pendiente, ya todo ya todo va a salir por estos días. Sí, ya no hay ninguna sorpresa, ¿verdad? No hay nada que esperemos. Yo no creo que vayan a que sea el la preventa la próxima semana, un preview, porque normalmente siempre viene acompañado de al menos 15 días de bombardeo de, mira la nueva estratagema de los, ponga aquí el códex que van a sacar, ¿no? O estas son las nuevas reglas de ahora los Drukhari. De tal unidad, güey, sí. Exacto. Y no hemos visto absolutamente nada de eso. Entonces, posiblemente a lo mejor mañana ya comiencen a anunciar algo, pero entonces significaría que van a ser 2 semanas más para que se haga un códex, el que sea, ¿no? Ya sea. Sí, Drukhari, totalmente. Archangels. Y y sí, en efecto, o sea, va a tener que pasar otro mes, mes y medio, para que vuelvan a sacar otras noticias de qué es lo que va a venir después de esto. Porque, como dicen, pues ya todo está visto, ¿no? Ya todos sabemos qué va a ser. Entonces. Va a tardar, yo creo que un mesecito más para saber otro listado de al menos los siguientes dos códex. No, pues definitivamente sí está jodido esto, sí se está atrasando bastante. Así que, pues a esperar, no hay de otra. Pues sí. Sí, pues ahora sí que nada más queda adivinar cuáles van a ser los otros dos, ¿no? O sea, a ver, hagamos pronósticos. Con... Siempre que has estado aquí hacemos pronósticos, los míos nada más digo estupideces, pero tú más o menos latinas. ¿Qué es lo que ven? ¿Cuáles creen que sean después de Drukhari y Dark Angels? ¿Por dónde crees que se puedan ir? Bueno, ya habías dicho algo, ¿no, Necro? De suplementos. A ver, aterrícenlo, pongamos pronósticos. Yo creo que sería Mechanicus. Mechanicus. Van a ser hermanas. Mechanicus y hermanas. Van a ser los siguientes dos códex. Yo miraría más a Mechanicus y ya sea Caos o Orcos. Porque si también. Bueno, del último pendiente que tenemos es un video donde había spoilers justamente de modelos. El de Drukhari, pues es esta Lilith, que está bien perdona, sí. Y muchos dicen que está bien fea. Y falta el mecánico, el orco. Y creo que ya nada más, ¿no? Porque el de Deathgard ya salió. Y la palutina también. Solo faltan justamente hermanas, mecánicos y orcos. Así que yo creo que uno de esos tres va a ser los dos siguientes. Interesante, interesante. Ya los volveré a invitar para que ya cuando tengamos eso veamos si los pronósticos van atinando o no. Yo definitivamente ya me callo el hocico porque digo, nada más desvarío y digo tonterías, pero vamos a ver si ustedes le atinaron. Pues mis queridos amigos, no sé si hay algo más que quieran agregar para compartir con la banda, los que estén intrigados por el Warhammer o los que se quieran meter. Yo digo que si tienen como que curiosidad, lo intenten. Realmente es un juego muy, muy, muy bonito. Yo antes jugaba muchos juegos de mesa. Y realmente tenía como que, no me gustaban los juegos de miniaturas, decía, no, es que, qué feo, es mucho azar, no me gusta tirar un dado porque siempre tiro mal, o cualquier cosa, ¿no? Y como, ya cuando empiezas a jugar, te das cuenta que muchas decisiones lo mitigan, o sea, si no quieres jugar porque el azar es malo, y vas a perder, y te vas a gastar mucho, o sea, podrías darle una oportunidad, la verdad es un juego muy divertido, que conoces a mucha gente, haces muchos amigos, la comunidad aquí es... Bueno, muchos que conozco son bastante agradables, siempre están dispuestos a enseñarte. Y es un juego muy divertido y muy padre. Y que si quieres invertirle tu tiempo a pensar o tratar de idear cosas o cualquier cosa, te distrae mucho y te ayuda mucho a... Bueno, te ayuda mucho a divertirte, es muy divertido, es muy padre. Jueguenlo. Sí, pues yo diría eso, igual si alguien quiere empezar a jugar es el mejor momento. Bueno, tal vez... Suena feo, no es el mejor momento para jugar ahorita, pero sí para empezar a lo mejor a planificar en unos 3 o 4 meses a lo mejor entrarle a este mundo. Y vuelvo al punto, hay opciones, hay formas, todo es muy amigable. Es un muy buen juego, es muy divertido, tiene un trasfondo increíble. Yo creo que eso es lo que a mí más me tiene enganchado 40, el trasfondo. Y pues eso, ¿no? O sea, aventúrense a jugarlo pese a que van a encontrar muchas críticas, tal vez negativas, ¿no? Pero... la mayor parte de esas críticas se deben a la fama que ha tenido, porque pues digo, ese juego lleva en el mercado más de 30 años, ¿no? Entonces ha pasado por buenas y por muy malas, entonces pues su fama es de que, pinche juego está culero, nada más es pay to win, la verdad es que no, ya no es así, y pues es eso, ¿no? O sea, tener una oportunidad y pues digo, como todo juego es verlo, probarlo. Si les gustó o si se sienten identificados con su facción, pues adelante. Y si no, pues bueno, hay una gran variedad de cosas en las cuales pues también aquí el buen enfermo, pues no, nos ayuda a enviciarnos, ¿no? Desde Infinity, Blood Bowl, todo, ¿no? Entonces, ahí ya es cuestión de cada quien. Y déjenme hacer el comercial a los que estén precisamente pensando en iniciar, que tengan dudas. Como ya mencioné hace rato, está el grupo de WhatsApp de Warhammer 40.000 competitivo, donde hay mucha banda, entre ellos Necro y Beto, que contestan dudas, que dan sugerencias, que enriquecen mucho la experiencia de cualquiera que se quiera acercar a la comunidad. Así que si alguien se quiere meter al grupo, mándenme un mensaje privado ahí en Facebook y yo les paso link para que desde su celular se puedan meter al grupo de WhatsApp. Y créanme que alguien les va a resolver sus dudas ahí. Y está muy controlado el grupo, no se permite spam de estupideces ni nos salimos del tema, ¿verdad? Y casi Es nunca. cor Digo es nunca. correcto, los piolines son sancionados. Ahora hay memes del emperador bendiciéndote. Pues bueno, amigos míos, les agradezco mucho su tiempo, la agradable compañía y el estar aquí charlando de este juego que tanto nos apasiona y que por desgracia no hemos podido jugar, pero ya llegará el momento. Mi queridísimo Necro, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, amigo. Igual también a Beto por esta plática tan interesante que tuvimos. Y pues un saludo a todos, ¿no? A Hidalgo también, a La Pampa, a todos los que nos están escuchando. Y pues gracias también por este espacio. Un placer y siempre está abierto. Y Beto, qué bueno haberte tenido aquí de invitado y esperemos que se repita con más ideas interesantes aquí. Y obviamente que podamos jugar, viejo. Sí, claro, sí, ya nos hace falta jugar, porque ya tenemos como un año y medio de que nos vimos en un torneo, pero nunca se ha dado la oportunidad. Pero sí, Así es. muchas gracias a ti por invitarme. Y igual, si cualquier persona tiene igual, quiere aprender a jugar o dice, es que yo medio juego, pero quiero tal vez ser más competitivo, necesito ideas o algo así, igual, con gusto pueden, ya se entrar al grupo y preguntarme o, no sé, en otros lugares. Y con mucho gusto les enseño todo lo que hacen, ¿no? Porque pues mientras más personas sepan jugar y se diviertan, es más padre. Todos nos divertimos. Eso es todo, exactamente es el punto, divertirnos. Pero bueno, no se vayan, que siguen las recomendaciones y el cierre. Sácate de aquí, enfermo, hazte para allá, no manches. Estás bien corriente. Órale, sáquese. Ándele, che, perro, vámonos. Bien, muchachos, pues aquí estamos nuevamente con la reseña del nuevo juego que les traigo. ¿Cuál es el juego? Alta Tensión o Power Grid. Un Eurogame del diseñador alemán Friedmann Frenzel, publicado en 2004. En Alta Tensión, nos convertiremos en el dueño de una compañía eléctrica y nuestro objetivo será suministrar electricidad a los habitantes del país para poder así obtener más beneficios. Pero esto no será una tarea nada sencilla. No estamos solos. Vamos a competir con otras compañías. Estas compañías tienen el objetivo exactamente igual que nosotros, la lucha de convertirse en la compañía más próspera. Bien, Power Grid es un juego de 2 a 6 jugadores, con una duración de entre 1 hora a 2 horas, dependiendo el número de jugadores. En Alta Tensión, es básicamente es un juego de gestión de capital. Hay que optimizar el dinero del que se dispone, invirtiéndolo lo máximo posible, siempre y cuando esa inversión vaya a ser rentable. ¿Cuál es la moneda que vamos a utilizar? Los electos. Nosotros vamos a recibir una cantidad de electos, con los cuales vamos a llegar a subastar plantas eléctricas. Estas plantas eléctricas se pueden generar o pueden trabajar con carbón, petróleo o esas plantas mixtas, que es carbón y petróleo, basura, uranio y energías renovables. Bueno, pues las centrales se organizan en un mercado de centrales, en las cuales ahí viene lo interesante, que es pagar por obtener la mejor central de luz que tú puedas tener. Es muy importante que puedas ver a futuro y poder comprar plantas que te generen o te exijan un menor número de materiales. ¿Cuáles serán esos materiales? Los que les comenté anteriormente: carbón, petróleo, basura y uranio. Ah, pero también hay algunas plantas que son de energía renovables. Estas obviamente no van a necesitar nada, pero sí van a ser muy codiciadas en el juego. ¿Ah? Aquí también tenemos que ver la manera de cómo vamos a conseguir los recursos para abastecer. En primera instancia, el carbón va a ser el más sencillo de conseguirlo, pero conforme vaya pasando el juego, esto se va a complicar. Cada fin de turno se va a regenerar algunos recursos, en mayor o menor medida. ¿Cuál sería el comentario de este juego? Consíguelo, juégalo. Seguramente no te vas a arrepentir, porque es una recomendación más de su amigo, que ustedes ya conocen su nombre. Muchachos, así pequeñito es para dejarles el gusanito de la curiosidad y consigan Power Grid en su tienda favorita. Pídanlo. Ahorita hay dos versiones: el Power Grid Deluxe y el Power Grid recargado. Muy interesantes. Y bueno, pues vamos a ver, porque ahí se acerca este enfermo. Vamos a escuchar. Está echando chispas. Enfermo, nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Muchachos, en serio, consigan Power Grid, porque seguramente va a quedar en su ludoteca. Nos vemos. Bye. Muchas gracias a mi queridísimo Wonty por su recomendación de esta semana, y les recuerdo que si ustedes tienen alguna duda o quieren saber más acerca de juegos de mesa, pueden buscarlo en Facebook en Wontola Games. Y les recuerdo que a mí me pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Enfermo por los Juegos, y que en YouTube y en Twitch pueden seguir mis transmisiones en vivo y también encontrar los videos que voy publicando semana con semana. No me queda más que agradecerles una vez más, como cada semana, que me dejen acompañarlos, que me dejen estar con ustedes mientras pintan sus miniaturas, mientras van en un transporte, mientras van corriendo por un parque, y sobre todo gracias porque al escucharme ustedes me abren sus cabezas y así yo puedo colarme y susurrar directo en sus mentes que compren más y más miniaturas y sigan disfrutando de este maravilloso hobby. Cuídense mucho y aquí nos escuchamos la próxima semana. Adiós.